La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos esta jornada del matinal de Radio Villa Francia de día jueves 23 de octubre a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también tienes la posibilidad de escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, por donde también los puedes escuchar en la comodidad de tu celular o en cualquier parte, en tu trabajo o donde estés, en cualquier parte del mundo. Y también saludamos a quienes nos escuchan ya y se suman a la transmisión a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto es en la sexta región a través de Radio Aucan, donde estamos de lunes a viernes también saliendo junto en conjunto este matinal, pero hasta las 12 del día, como todos los días. Saludos ya también a quien nos acompaña en el estudio. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Toño, buenos días, vecinas, vecinos, amigas y amigos de la señal 107.5 de la frecuencia modulada. Acá estamos acompañándolos como todos los días, de lunes a viernes de las 10 de la mañana en adelante, a excepción del día viernes que empezamos a las 10:30. Y aquí estaremos compartiendo y conversando acerca de la realidad nacional, internacional y local que vaya aconteciendo durante el día y que ha acontecido hasta desde ayer a hoy día. Vamos a estar revisando obviamente las últimas informaciones, vamos a estar profundizando como todos los días, vamos a estar tomando café y conversación gratis, y llegó nuestro estimado Joaquín, que problema en el Transantiago, para variar. Para variar, sí, estuve ahí un buen rato. Te desviaron el metro, apuesto. No, el I-10, esperábamos el I-10 y... No llegaba. Así que buenos días, disculpen la demora, no. Pero estamos acá. Nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia. Vamos a estar revisando lo que, bueno, ayer estuvimos viéndolo en vivo, alcanzamos, nos alargamos un poco para poder ver lo que pasaba con Cristian Labé, que finalmente termina confirmándose la libertad bajo fianza, pero se aumentó de 200.000 a 500.000 pesos, independientemente de que el abogado defensor de Cristian Labé, Cristian Espejo, pedía una rebaja de 50.000 pesos porque era una persona cesante y jubilada. Disculpa, vamos a estar revisando eso. Sí, disculpa. Uh-huh. Anoche el señor Espejo dijo, ustedes deberían saber, o tal vez saben, cuánto es lo que gana un pobre jubilado de las Fuerzas Armadas. Yo quedé para adentro. Porque ¿cuánto? Todos sabemos. Ah, no, no dijo la cantidad, no. Ah, ya. Pero y por eso nosotros pedíamos... ¿Y el periodista no le preguntó? No. Por eso nosotros estábamos pidiendo 50.000 pesos de fianza. No que hayan rebajado 50.000 como se dijo en la mañana o al mediodía. Que la fianza sea de 50.000. La fianza fuese de 50.000 pesos. Eso dijo anoche. Eso es bastante conmovedor. Yo he bajado la fianza en 2 lucas. La verdad, viendo la realidad del pobre Cristian Labé Galilea, uno... Porque está cesante, sí. De hecho, está cesante hace 2 días. Claro. Y la pensión. Bueno, ahí vamos a estar revisando aquello, porque la verdad generó bastante indignación. Aunque 500 lucas, discúlpame. No es nada. En fin. En la mitad de una donación de Máximo Arambio a Giorgio. Pues desde la, mucho desde la pequeña. Mucho menos. Mucho menos, de hecho. Mucho menos que eso. Es como un cuarto, un décimo. Claro. Pero bueno, vamos a estar revisando aquello. Vamos a estar hablando también en términos internacionales. Ayer hubo una movilización, bueno, estuvimos conversándolo, a nivel global, por los 43 de Ayotzinapa. También lo estuvo acá su réplica en Chile, en la Embajada de México. Vamos a estar revisando en varias partes del mundo. Y a partir de ayer, por lo menos, de la noche que se hizo... Particularmente la marcha que llegó hasta el DF, hasta la Ciudad de México, 2 días. 2 días dieron de plazo los padres y las madres de los 43 de Ayotzinapa al gobierno. Para que dé una respuesta. O si no, se atengan a las consecuencias. Mm. Ese fue el llamamiento que hicieron ayer estudiantes, marchantes, gente que se movilizó de distintas organizaciones, distintos creos, en México, en conjunto con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos de la escuela normalista ya en Ayotzinapa, cosa que vamos a estar revisando también acá. Hubo acá, insisto, una manifestación en la Embajada de México, como lo hubo también en casi la mayoría de los países de Latinoamérica. Estuvo Joaquín, así que vamos a estar hablando también de cómo estuvo eso. Sí. Vamos a tener información directa de los hechos. Y puedes revisarla también en radiovillafrancia.cl, también está ahí replicado. Vamos a estar revisando lo que pasa con la el Centro Comunitario Villa Olímpica, que de hecho fue retomado ayer en la tarde-noche, por así decirlo. Pero ya en la tarde, pues, tuve una reunión a eso de las 6:30, para ver la situación. Y bueno, dijeron, bueno, ¿qué situación vamos a ver? Somos vecinos, nosotros vivimos acá, ¿qué vamos a ver? Nos retomamos el lugar, se retomaron el espacio. Sí, porque ya se habían llevado todo, supongo. Sí, se llevaron todo. La construcción, todo. Pero no solamente la construcción, todo. Se llevaron los equipos que habían dentro. De radio, se llevaron el tema de la biblioteca, se llevaron todo. Todo, o sea, robaron todo. De hecho fue un robo. Sí, porque sí. Se termina finalmente contratando lo que ya habíamos por lo menos dilucidado en la mañana, que el terreno es de Servio, y el Servio no dio jamás autorización para poder hacer uso de él o desalojar a alguien. De hecho, la municipalidad también está peleando, por así decirlo, el terreno. Ah, ya. O sea que la municipalidad... Fue un intento de toma de parte de la municipalidad. Una toma un poco diferente porque ocupó recursos públicos. El funcionario municipal ocupó a carabineros de 3 comunas. Ojo, es muy llamativo. De hecho, está hasta la CIP. ¿Qué iba a hacer la CIP para un desalojo de esas características? La CIP, para los que no cachan, un poco tiene que ver con este servicio de inteligencia policial que básicamente se dedica al tema organizacional y otras más. entre otras cosas. De hecho, ahí están los registros, por eso lo decimos. Y una cantidad enorme de gente que, en definitiva, es pagada por todos nosotros. Uh-huh. O sea, las mañas de Sabat. Sabat uh-huh. hizo intervenir al Estado, no solo al gobierno municipal, sino que al Estado, uh-huh. en una situación ilícita. Oye, comienzo ya saludando, como todos los días, empezó a leer de acá, Pichihuenchu, todo un tuitero, de que no, que Twitter es feo, malo, cochino y todas esas uh-huh. cosas, diabólico, y ahora no lo sacamos de ahí. A la Andrea Pelusa, a Glenda, desde la Patagonia, sin represa, un gran abrazo, dice Patagón, a los compas, desde acá los escucho, mandamos saludos también. Un saludo para allá, a la Patagonia, y también le recordamos lo que le estábamos diciendo el otro día, estuvimos tratando de llamar, pero no había dicho la Claudia, que tiene que ver con esta serie documental o de una otra manera este mirada crítica y profecía de uno de los hijos respecto al futuro de esta tierra austral, dice el afiche. Esto es Patagonia. Esto es un documental sobre de Marco Monsalve Álvarez sobre el negro, que es un audiovisualista patagón que tiene bastante trabajo, particularmente sobre la Patagonia, y esto se está exhibiendo en la Casa Bolívar. Y, por ejemplo, hoy día, que es jueves, está La Rompeolas, Vida, Pasión y Gloria de una Lancha en la Isla Huichas. Y esto va a ser, sí, en el Auditorio Las Encinas. A las 18:30 horas, el viernes, por ejemplo, está La Ciudad Encantada de los Césares o El Último Saqueo de la Patagonia. Y habrá también una charla con intercambio de importancia de la recuperación de la memoria histórica y reforzamiento de la identidad de las comunidades a través del rescate audiovisual. También en el Auditorio Las Encinas. El Auditorio Las Encinas, para que lo conozcan, porque los primeros, por ejemplo, los primeros días están en la Casa Bolívar, que era el día miércoles, o sea, ayer. Pero el Auditorio Las Encinas está en Ñuñoa, esto es el campo Juan Gómez Milla. Sí. En Ñuñoa 3370. Ayer está en la casa la Casa Bolívar, que esto es la Barrio Brasil, pues uno ha estado por ahí. Así que si quieren saber también un poco de la Patagonia, tienen hoy, por ejemplo, La Rompeolas, Vida y Pasión y Gloria de una Lancha en la Huicha, el Auditorio de Las Encinas, esto a las 6:30 de la tarde. Y mañana también, viernes 24, La Ciudad Encantada de los Césares o El Último Saqueo de la Patagonia. También va a haber una charla ahí con tu autor. De hecho, hay un dato no menor respecto a este audiovisualista patagón. Él trabajaba en Teleanálisis. Y de hecho, le decían en negro. Entonces, este personaje, hijo de Juan Herrera de los 80, estaría basado en esta persona de carne y hueso que es real. Para que ahí cachen. De hecho, si me esperan un poquitito, tengo acá unos datos interesantes. Él es Marco Monsalve. Por ejemplo, y aquí está el tema. El personaje de Martín Herrera de los 80, el negro de la serie, está basado en su historia. Siempre fue conocido como el negro y él era el camarógrafo de Teleanálisis en ese periodo. Bonito y hermoso trabajo que hizo Teleanálisis en esa época. Y del cual cuesta conseguir el ¿cómo se llama? Copias de aquella. Parece que hay, bueno, ya ahora se privatizó nuevamente, pero había en el archivo del diario La Nación, parece. Sí, ahí tengo entendido que había algún material. Que actualmente están en Diego Portales. Uh-huh. También pueden ir a pedir cosas de registro allá. Se puede eso. Hubo un trabajo bastante interesante, histórico. Ahora, en ese momento, era un trabajo de periodístico del momento, y interesante que se mantenga, que se guarde y que se pueda visualizar hoy día, igual que se siga viendo este tipo de trabajo de video, digamos, porque no son películas. Claro. No es cine. Sí, propiamente tal. Y un trabajo muy importante en la época, en la lucha contra la dictadura. Claro, las marchas aparecen, sí. Las distintas movilizaciones. Yo vi varios documentales hechos por Teleanálisis, del movimiento Sebastián Acevedo. Claro. Cuando le dispararon a la chica esta que estudiaba música ahí en el municipal, aparece todo. Y así, hay harto documento histórico bastante interesante de la época, con los cuales uno puede reafirmar a las generaciones futuras todas las historias y todo lo que se ha ido comentando de quienes de una u otra forma fuimos parte o vivimos esa parte de la historia de Chile, y que ahora es más fácil y es mucho más asequible para que las nuevas generaciones puedan sentirse parte y vivirlas a través de estas imágenes. Claro, además hay que pensar que en esa época no es como hoy día, que acá ahora están todos grabando las marchas. Claro, pues cualquiera anda con un... Sí, pues allá había que teléfono. Tener un equipo, había que, claro. Había que pararse frente al aparato represor, que era mucho más temible, no sé si más o menos represivo, sigue siendo igual de represivo, pero claro. estaba el temor a detenciones con consecuencias peores. Claro, y perder todos los equipos. Perder todos los equipos, que, uh-huh. que claro, no es perder el celular como hoy en día, claro. Pues, es perder un equipo de Betamax o de Super VHS, que en ese momento era muy, muy caro. Y que además que con un chorro de agua, ahora hay muchos de estos equipos que son... A prueba de agua. En ese tiempo no, y daba el chorro del guanaco y hasta ahí llegaste con tu equipo. Entonces, y se perdía mucho material justamente en esos asuntos. Claro. Lo bueno estaba en que mucha de esta gente andaba y apoyaban en los extranjeros, en los camarógrafos extranjeros, que con los cuales la policía siempre tuvo un poquito más de cuidado para evitar justamente los ataques de los países, del resto de los países, frente a la represión. Entonces yo decía, no, aquí no hay represión. Entonces, cuando andaban los camarógrafos extranjeros, había un poquito más de prudencia, digamos, no como ahora que les da lo mismo. En este tiempo había un poquito más de prudencia cuando estaban los camarógrafos extranjeros y no había una represión tan fuerte contra los camarógrafos en esos momentos. No digo de que no la había, sí, la había, pero era trataban de calmar un poco la cosa. Entonces allí tenían la posibilidad los chilenos de poder filmar y poder, claro, sacar más documentales, porque si no, de lo contrario, no habrían podido hacer nada. Así es. Bueno, ya está invitado a las 6:30, insistimos, allá en la Juan Gómez Milla, en el auditorio Las Encinas. Ahí pregunta, no es mucho. Hoy día, no, hasta ahora, en caso de cualquier cosa, no hay algo ahí, porque la gente se asusta de pasar por esa esquina con el Congreso. Dice, ningún problema, vaya, dice que va a... es más fácil entrar por la misma Encinas, yo creo. ¿Sí? Por la misma Encinas con Macul, yo creo que... No, y por lo general... Cuando eso es de Grecia hacia el sur, como media cuadra. Claro, una cosa exactamente. Así. Y ahí está ese pasaje, la Encinas. Está la, ¿usted? Sí. Sí. Por ahí, sí. Sí. Esa calle para adentro. Exacto. Uh-huh. Y no, y a esa hora por lo general no pasa nada. O sea... No, nada, no me acuerdo. Estuve ahí 2 años estudiando en la tarde y me una vez nomás hubo así como corte. Bueno, si no se suma, sí, también es una posibilidad. Y puede vivir una experiencia. Saludando a José Miguel, dice, por favor no, güey, no molesten a Ignacio Walker con eso que la DC apoyó el golpe, ¿ok? Sale una foto, estoy viendo la foto, dice, ah, ya. José Miguel, muy tarde, ya lo hicimos eso ayer. Es que sale Ignacio Walker con Pinochet muy afablemente, como desayunando, como tomando once, una cosa así. Gente muy linda, pues igual. Gente democrática, que es claro, capaz de dialogar incluso en esas circunstancias. Había que dialogar con todos. Pero si lo hubierais dicho ayer, te hubiéramos hecho caso. No nos aguantamos. Ni ayer lo hicimos. Saludos a la democracia cristiana, siempre tan coherente. Una línea. Sí. Una sola línea. ¿Cuál es el himno de la democracia cristiana? ¿Alguien se lo sabe? ¿O cacha más o menos qué dice? Sé que dice democracia cristiana en su contenido. Pero me imagino que algo de así debe ser. Dice que dijera Partido Socialista. Claro. Pero no tanto. Se nada más, afortunadamente. Pero habría que analizar el himno de la democracia cristiana. Tal vez hayan secretos escondidos en él. Importante secreto. Búscalo en Google. ¿Qué cosa? El himno de la democracia cristiana. Po. Ni que estoy para tus mandados, po. Lo que me faltaba. Me piden pero música, si estoy pidiendo. Uy, en el llamado. Y yo quiero pedir como música el himno de la democracia cristiana. Chacarla hecha. Quiero pedir el himno de la democracia cristiana. Jamás. Suficiente tenemos con aguantar al PPD. Estoy buscando. ¿Y el PPD tiene himno? Esa es una buena pregunta. Si tiene juventud, ¿cómo no va a tener himno? Pues. ¿Cómo será el himno? Esa sí que ahí me entró la duda ya, el himno del PPD, así. Ah, de hecho, acá está. Estaba buscando si era mentira o lo habíamos inventado, pero puede ser que no estuviera. Sí, po. Ignacio Walker, que tanto... De hecho, hay ahora otra polémica entre la democracia cristiana y el PC. ¿Y de qué se trata ahora? De que... Carol Cariola, a través de su Twitter, filtró, eso es muy gracioso, los nombres de los parlamentarios que votaron, o sea, obtuvieron para terminar haciendo que se cayeran algunas indicaciones de la reforma educacional. En particular, que tiene que ver con la penalización del lucro. Que ya se sabe cárcel. Que en el Senado, cosa que ya habíamos anunciado previamente, ya... De hecho, no solamente el tema de penalización con cárcel, el lucro, sino otras más se caen en el Senado. Sí, el Senado va... ¡Oh, qué sorpresa! No, pero ahí están de muerte. Matías Walker en particular. ¿Viste? Los Walker en este país son... Pues si tienen puestos fijos en el Congreso. Insisto, siempre hay un Walker en el Senado. Van por familia, sí. Sí, como el puesto Walker. No hay Walker bueno, dicen. No. Salvo el que murió. Ah, en que en paz descanse. Que en paz descanse. El Paul actor Walker. De Paul Walker, Máxima Velocidad. Que dicen también que no está muerto, que conspiración. Bueno, esas cosas que se le ocurren a Gabriel. El caso es que se molestaron porque Carlos Cariola, a través de su Twitter, puso un listado, la lista de la Cámara de Diputados. ¿Era secreta acaso? No, po. No es secreta, po. Si todos sabían cómo habían votado, de hecho ya estaba publicado en los diarios. De hecho, yo lo vi a lo. Que 5 minutos de que acabara la votación esa, pero bueno, Carlos Cariola sube esto y yo creo que hay una rosca ahí entre la DC y el PC. El tema es que la DC sigue pegándole cachamales al PC y el PC ahí. Eso es llamativo. La DC quiere que se vaya. Y el PC no se va a ir. No, como que no se nota. Claro. No, creo que te va a ir, pero no, claro. Quédate. Pero el PC es capaz de cualquier cosa por no irse. Sí, bueno, sí. No pienso irme. Por eso, último, para hacerle la... No, de hecho, yo creo que ahora... La imposible a la DC. Como titulaba la segunda, lo de Eduardo Contreras. Lo hicieron ponerse casi de rodillas para ver, disculpe, y la DC aún así quiere echarlo. Sí. Ya, sí. Eso, yo cacho que la segunda tan cagada risa y dice, oye, ¿cómo aguantan esto? Pero sí es verdad, pero fue humillante lo que le hicieron leer a Eduardo Contreras todo el cuento, que al final le tenían dando gustito al otro lado, po. Y más encima, no se conforma la de se quiere igual que lo echen. Están buscando la rosca, sí, están buscando la rosca. Y por decir cosas tan descabelladas como que la DC apoyó el golpe. ¿Cómo se ocurren decir eso? Claro. Es que la democracia cristiana nunca le va a perdonar al Partido Comunista que los culpen de aquello, porque sucede que como al año, o antes del año, la democracia cristiana se dio su voltereta y se puso en contra de la dictadura. Y sucede que una de las cosas que más enarbolaban, sobre todo en esa época, era de que el pobre Saldívar había tenido que irse al exilio y no lo habían dejado entrar al país cuando se había muerto su amigo Eduardo Frei Montalva. ¿Cómo se llama la carta de disidencia? ¿La carta de los cuántos? ¿Se empezó 12. A de los 12 o de los 13? Claro, no me acuerdo 12, si eran 12 creo. O 13. Sí, por ahí. Pero hace un año o dos años la democracia cristiana consideró de que su postura oficial respecto a esa época era esa carta. Particularmente claro fue para los 40 años. Claro. Los 40 años. Y uno dice, oye, pero ¿cómo podéis cambiar tu postura? Si estabas a favor del golpe en esa época, ¿tú no podéis modificar la historia? Ellos estaban a favor del golpe, ellos se pronunciaron a favor del golpe. O sea, Saldívar está a favor, o sea, está pidiendo o presionando un golpe de Estado cuando era todavía ministro de Hacienda en el gobierno de Efraín Montalva. Cuando vienen las elecciones y ahí empieza a hacer toda la campaña para que la gente saque sus ahorros y su plata de los bancos porque eso iban a estatizar y le iban a quitar la plata a la gente. De ahí ya está la democracia cristiana en esa posición. Luego cuando Frei Hijo entrega los... Frei Padre. No, Frei Hijo. El, ¿cómo se llama Frei, el que fue presidente? Ruiz Tagle. Ruiz Tagle. Con la señora van y entregan sus joyas para la reconstrucción del país. Cosa que han desmentido. Pero aparece la foto, po. Dicen que era de otra cosa. Están? Están... Le estaba arreglando porque era orfebre, Pinochet era orfebre. Entonces le estaba pidiendo que le ayudara con unas joyas. Que le estaba cotizando... Gente mal hablada, po. Sí. Tú siempre buscando lo peor. Es que es muy bueno pasar... Pinochet era muy bueno pasar de cuántos quilates, efectivamente, cuánto, y para tasar. Para tasarlo. Claro, siempre es un tipo que sabe de eso. Claro, sí. Y sabía de muchas otras cosas también. Pero yo no sé cómo hacen de una carta de disidencia una carta de minoría... La postura oficial es que hay que ser muy cara dura, muy cara dura. Es que ellos justo eran los representantes, habían hecho una votación secreta que nadie supo, que decía, lo que digan ellos es lo del partido. Exactamente. Nosotros no lo enteramos, la gente tampoco, 40 años tampoco, se mantuvo en secreto, pero lo revelaron la verdad. Hay una cláusula que en 40 años se iba a decir la verdad del asunto. Tenían un primo de Ricardo Lago en la democracia en ese tiempo. Hay que tomar también en cuenta de que cuando hacen esa carta y al poco, ¿cuánto? Porque esa carta sale el día 12 o 13 de septiembre. Claro. Y poco tiempo después, Frei Montalva le manda la carta Rumor a Italia diciendo de que es lo mejor que le ha pasado al país, el golpe de Estado. Entonces, ¿cuál era entonces la posición del partido? ¿La del presidente del Senado, que era demócrata cristiano, que era Eduardo Frei, o junto con toda la que él era parte de la camarilla de que gobernaba la democracia cristiana, o los disidentes que mandan la carta el día 12? Entonces ya no vengan ahora a desconocer la carta que se le mandó a Rumor en esa época. Y la tratan de desconocer, tratan de decir que no, si Frei, o sea, al principio decía que... Lo hicieron, de hecho, cuando para los 40 años de la conferencia para decir que la carta de estas personas era la postura oficial de la democracia cristiana. No, sí, yo digo la de Rumor. ¿Qué Rumor? La que le mandaron a Rumor a Italia, diciendo de que lo que había pasado en Chile era lo que necesitaba Chile para su democracia. Se contradice totalmente con la carta de los 12. Absolutamente. A eso iba. Bueno, y también hay declaraciones, si no me equivoco, de Elwin, de Saldívar, también ahí en la prensa extranjera, que así hablando maravillas del golpe. En los primeros meses, claro. Sí. Si los primeros meses la democracia cristiana, entonces el presidente, o sea, los directivos de la juventud de la democracia cristiana estaban en la misma posición. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el pacto del CODE junto con el Partido Nacional, hasta el 11 de septiembre del 73, cuando se derogan los partidos políticos. Pero ellos tenían el pacto desde antes. Y son los que le hacen toda la guerra a la Unidad Popular. Uh-huh. Claro. Pero... O sea, Carlos Cariola publicó una lista que todos tenían, que todos podían disponer. Publicó la que estaba, la hoja que queda en el Congreso, como que ha consignado, en definitiva, así votaron, y publica eso y dice, bueno, los que se abstuvieron, en definitiva, terminaron votando en contra. Se defienden, ojo, la gente la dice, y no, mira, fíjate que no con, o sea, tienen razón, en cierta medida. Porque ellos no estarán contra medida del gobierno, porque esto no era medida del gobierno. De hecho, el gobierno dejó en libertad de acción. Claro. Y de hecho replican diciendo, nosotros votamos todas las indicaciones que pidió el gobierno. Mm. No así ustedes, que se abstuvieron en otra. Y ahí viene la pelea interna de la reforma educacional, que ahora ingresa a la Cámara Alta, al Senado, y que... Y después tiene que volver a la Cámara de Diputados. Sí, pero ya... Pero ya cuando ya viene cocinado. La verdad, ya... Sí, el último cocimiento se le da en el Senado, ahí en la cocina de arriba. La cocinita. La cocinita. A no ser que pase por otra cocina antes de llegar allá, o después de. Así que esa es la realidad, en definitiva. Pero, insisto, hay esta cosa, una apreciación que tiene uno de afuera, como que la DC está así con el Partido Comunista. O sea, este está toreándole, le pega cachamales, él le hace un montón de cosas con total impunidad. Igual es como llamativo. Pues yo sé que esto no está agradando, obviamente, a la gente militante del partido. ¿Del Partido Comunista? Del Partido Comunista. Que no, pues hace tiempo que ya hay gente que está molesta y cada vez que van pasando más situaciones, más molestos están poniéndose. Lo cual yo pienso de que de aquí al próximo año va a venir un quiebre dentro del Partido Comunista. O sea, un sector se va a retirar, se va a separar de la base. Sí, no, también creo, además, no sé qué con lo que ha pasado los últimos días, con lo que se ha dicho, con lo que ha dicho Time de Ex Patria y Libertad. Vamos a estar revisando, claro, lo de Roberto Time. Lo que pasó en la editorial Seibo, uno dice, oye, en realidad no es tan descabellado lo que decía Contreras y que tuvo que decirse hasta el cansancio, pero no parece tan descabellado tampoco. Entonces a mí lo que me pasa también con todo eso, con lo de Contreras, es que parece que dijo algo que era plausible totalmente y al final, por orden, tiene que desdecirse hasta el cansancio. O sea, al final fue muy triste y bien patético la... Tú estás hablando ya... Claro. Me fui para el otro Contreras. Ah, no. Me refiero a Contreras de... Me perdí. Sí, no, claro, de... Al embajador. Al embajador. Eduardo Contreras. Desgraciadamente para la DC, no ex embajador, sigue siéndolo, pero... Uh-huh. Pero al precio de la humillación. O sea, bueno, quizá en el lugar de él uno habría hecho mil cosas distintas. No sabemos qué presiones también recibió de parte del PC. ¿Qué cosa? Pero igual... Me perdí. A un embajador Contreras. Eduardo Contreras. Sí. Yo creo que tiene los días contados Contreras. Porque están tirando la cuerda del otro lado fuertemente. Él debió haber renunciado. Están buscando el foul. Es como cuando están... Esto es como un partido de fútbol. Sí, están buscando el penal. Y empieza a decirle, ay, te voy a votar. Y empieza a decirle al oído poco a poco. Para el cabezazo de Zidane. Claro, para el cabezazo de Zidane, que era tan bien portado este, en una Copa del Mundo. Logran que Zidane entre en cólera y... ¿En la final de la Copa del Mundo? Sí, fue la final de la Copa del Mundo. Que termina perdiendo Francia, de hecho. Pequeños trucos del estilo italiano, del calcio, muy, muy propio de allá. Pero de las viejas épocas, sí, porque después de que vieron las investigaciones y que sancionaron a varios equipos, como que se terminó un poco ese estilo. Pero sí, pues están buscando el foul, están buscando la tarjeta roja. Están buscando la DC, están buscando que en un momento diga, ¿sabes qué más? Pénsala. y ahí se genere una tensión y le digan de una u otra manera ahí a los mandamás, decidan. Y obviamente la DC ahí tiene más que ganar, pues entonces son todos pragmáticos dentro de lo que es la nueva mayoría. No, es que además la nueva mayoría entre el PC y la Democracia Cristiana no tiene dónde perderse, po. Tiene que apoyar a la Democracia Cristiana. Hay que tomarse cuántos ministros tiene la Democracia Cristiana, cuánta gente tiene dentro del gobierno. Mira, apareció uno de los Alfonso Oliver fundadores. Rodrigo dice, saludos, manda ahí. Saludo para él. Oye, Rodrigo, ¿tú puedes hacer tus clases poniendo una radio y dejando ahí a que escuchen los chicos? Nosotros hacemos, tú puedes dormir por mientras y nosotros educamos a tus chicos en la sala de clase. Parece que andas con Simpson, entonces. ¿Ah? Parece que andas con Simpson los estudiantes de Rodrigo. De veras, que hoy día hay Simpson. Vamos a estar revisando el tema del Simpson, ¿eh? No sé, ¿ustedes vieron el video del Simpson? ¿No al Simpson? Creo que lo vi. Está bastante bueno. Es como el que se dibuja. Exactamente, está muy bueno, porque sí, habla bueno de cómo el Simpson es uno de los pilares también de la educación de mercado. Está muy bueno del trabajo de la gente de No al Simpson, que hemos hablado acá en otras oportunidades también durante el programa. Así es. Así que tiene toda la razón, Joaquín. Hoy día se está viendo el Simpson en varios lados. Sí. Ojo, no es obligatorio mandar a los niños todo el cuento. No, para nada. Ahora, si le dijeron su niño en particular no venga, puede denunciar también. Claro. Si usted también quiere, pero porque es voluntario, y no si lo le manda. Dicen, ¿usted tiene que mandar a su hijo también? No, pues, porque no es obligatorio. No pueden decirle. No, pero... Ahora, si te dicen, su hijo, mejor que lo venga, sí, eso es discriminación. Ya. Claro. No, lo escuché el otro día, escuché un caso que le decían, no, le decía a la mamá, si, oye, yo tengo que ir porque me ponen nota por ir. Cacho. Por eso, a eso voy yo, sí, de que puede haber niños a los cuales le obliguen a ir porque eso le ayuda a elevar el puntaje. A su vez que hay niños que le dicen, claro, oye, usted enférmese. Claro, porque no nos conviene, porque va a bajar el puntaje. Sí, su niño es especial, no lo traiga. Claro. Le pasan comida descompuesta en claro, el un casino niño especial, el día tráigalo. Y pobre que no, si no viene, pierde el año más o menos. No sé. ¿Será tanto así? No. Ahí colocamos... Estoy leyendo los saludos que recibe Ignacio Walker. Estamos colocando eso en la página de Facebook, Radio Vía Francia, por si no lo sabía. Tal cual, busca en Facebook, la página es... O fanpage, como dicen los ciudadanos. Radio Vía Francia. Está la foto de Ignacio Walker. Leo lo que reza la frase. Dice... Aquí el registro cuando Ignacio Walker, la Iglesia Cristiana, le decía duramente al dictador lo cruel de su tiranía. Se puede apreciar en la fotografía lo intimidado que se sintió Pinochet. Está la fotografía y la gente se está opinando sobre eso. Dice, mira qué lindo. No puedo reproducir varias cosas las que están acá. Oye, el Apoya Récord, Demócrata Cristiano. Qué linda esa canción. La cantó la Amanda el otro día acá. ¿Se acuerda? Sí. Ayer fue la cantante. Pa. No, antes de ayer. Ayer. Ese es lo bonito. Un saludo a ella, que está escuchando ahí. Mi querido Panky. La que el Calderón de la radio. Sí. De ahí la maté. Aquí me llega un pa. Yo bueno, creo que no te van a dejar entrar a la casa. Sí. ¿Y por qué crees que no he entrado hace como varios días? Porque dije esa talla al aire. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, también un saludo a... El derecho de visita a Ubuntu. El derecho de vivir en paz. Claro, el derecho de visita a Ubuntu. Estamos negociando la pensión de Ubuntu. Sí, ¿qué días puede ir a ver a Ubuntu? Claro. Ubuntito más lindo, pero estas son las peores épocas, la época de la garrapata. Ubuntu es una... Sí. Es un atractor de garrapatas. Sí, pero... tienen que ponerle algún repelente. Sí. ¿En serio? Porque de lo contrario... Dice, mira, la hija de la Pelu fue con un cartel a rendir al Simpson. Está en sexto. Ya. Y se lo quitaron. Está lindo. Mira, acabo de tirar el y la hija fue con ese cartel y se lo quitaron. Mira, qué buena. ¿Qué decía el cartel? El cartel decía no al Simpson. Ah, ya. Está bien. Mira. Está bien. Está interesante. Sí, pues, está bien que los niños se pronuncien, pero el asunto está que la gran mayoría piensan de que, ah, no, son los papás los que están metiéndole cosas a los niños y le hacen llevar carteles y cosas. Seguro van a ir por ese lado. Y yo sé de niños que en verdad les sale por derecho propio. Aquí está la foto. Sí. Sí, no, claro, de hecho es bien desgraciada. Yo creo que hay muchos niños que desprecian esa prueba, sí. Además te llevan todo el año preparando para esa cuestión, todo el año, porque es todo el año. Yo siempre cuento el caso de una amiga que es profesora de historia, ya sé, en quinto. Ya profesor de historia habla mal, po, ¿viste? Profesores de historia así como, es profesor de historia, qué pena. Sí. Bueno, y ella es en quinto, pues, y en cuarto está el CIMSE de cuarto, obvio, que no incluye historia, incluye ciencia, no hay historia en cuarto, en el CIMSE de cuarto básico. Llega al principio de quinto básico y dice, bueno, vamos a hacer este año de historia. Tía, ¿qué es historia? Y no es broma. Porque no, en el año, en cuarto no pasan historia, no, pues, para pasar, para usarlo de horas de CIMSE. Y los cabros ni siquiera saben qué es historia. Claro, pero es que hay personajes en este país a los cuales la historia le incomoda. Claro. Entonces, por lo tanto, más allá de hablar un poquito de Bernardo O'Higgins, un poquito de José Miguel Carrera, y ya, es mucho, mucho, mucho. Tal vez Arturo Prat. Y paremos de contar, porque si seguimos avanzando, Balmaceda no era muy comunista, po. Y si seguimos, aparece los problemas del salitre. No, mejor que no. Entonces borremos la historia y empecemos a construir un Chile desde ahora, porque eso es lo que nos han hecho. Claro. Intentar construir un Chile desde el año 73, del 11 de septiembre adelante. Y nos han metido y metido y metido eso, que ahí es más o menos cuando empieza Chile a ser país, a ser una democracia y todo lo demás. Y todo lo anterior no vale, no sirve. Oye, acá estaba leyendo, parece que te equivocaste, parece que Walker no es de la ADC. Porque está leyendo los comentarios y todos dicen que es del HDP. Es de ser una agrupación política que yo... Sí, pero todo por HDP, HDP... Como expansiva. Sí, parece que es como del HDP principalmente. Oye, pero todos ponen HDP. No sabía que era de esa agrupación. Yo siempre pensé, dije, ah, la DC, ¿no? Del HDP. Muy bien. Estaba viendo ahí los comentarios. Bueno, seguramente... Son puro amor los comentarios. Sí. Puro amor, cariño, comprensión. Sí, pura ternura. Sí, ya está demócrata y cristiano. De hecho, deberíamos ir con ese tema, ¿eh? Yo creo. No sé. No sé, vamos a verlo ya. Sí. Pero eso. Que es muy, primero hay que ver caso tienen o no tienen himno. ¿Tendrán? Y... Yo creo que sí. No, tiene que tener, como si tienen no sé cuántos años. Ahí eso lo implica, po. Deberían tener himno. Yo creo que los que no tienen el PPD. Sí, no, yo creo que... ¿Y el Partido Radical tendrá? No, tienen que... Es que me parecería inconcebible que partidos, no tengan partidos políticos de tanto antiguo tiempo... Claro. Bueno, sí, además son de la época en que era como obligatorio tener un himno, como era tener bandera, tener también un escudo. Ahora no sé si el PPD tiene escudo, porque el Partido Radical tenía escudo. Claro. Sí, pues son radicales, po. Claro, po, son más antiguos. Y hacían sus buenos asados también. Supongo que lo siguen haciendo. ¿Iba ya a algún asado del Partido Radical? No, pero siempre escuché hablar de los asados del Partido Radical. Ah, bueno. Bueno, de hecho... ¿Quién no escuchaba hablar de ello? De hecho, aparte, hablando del copete, el himno del Partido Radical, po. Ah, ¿sí? Dice, salud compañeros de un mismo ideal, hagamos un brindis. Ah. Así empieza. Sí, que claramente, claro, claramente no lo pasaban mal. No, obviamente que no. Sí. No, pero no, ahí estoy viendo, parece que el Partido por la Democracia no tiene himno. Ah, ya. Pero voy a ver si es que el Demócrata Cristiano tiene un himno, pues eso sería... Ve la letra nomás, pues si no es para qué poner el himno. No, si tampoco, si no, no quiero... A ver, si alguien encuentra el himno de Democracia Cristiana, se lo agradeceremos. Para cachar nomás. ¿Sí? Claro. Saber la letra, sí, la letra es la que nos interesa. Ah, sí, eso es. Eso es más ridículo aún. De hecho, creo que se puede escuchar para los dos lados. Tiene el himno de la juventud. Pero parece que no tiene el himno de la... Pero ¿cómo? Yo una vez escuché a los viejos cantando el himno de la juventud y fue una de las cosas más chistosas del mundo. Pero viejo, así que... Gran de la juventud de la falange, bro. Y no, cantando el himno de la juventud sin ningún problema, sí. ¿Y qué dice el himno de la juventud? Yo me acuerdo haber escuchado un himno... No me acuerdo, no. El coro dice, bajo el cielo azul, limpio el corazón, marcha la juventud, avanza esperanzada de una gran nación, avanza esperanzada de una gran nación. Eso. Esto dice... Es fome. Es un himno fome. Pero ese... Una música más entretenida. A lo mejor tiene una música más entretenida. Pero ese de la juventud. Sí, es que parece que el himno es el himno de la juventud. Ah, o sea, tiene un himno para todo. Son siempre jóvenes. Sí. Claro, cierto. Siempre jóvenes. Ah. Sí. Aquí hay un chiste ñoño. Dice, por eso a mí me gusta más Marvel. Ese es un chiste muy ñoño. Mira, quedó colgado ahí. Total. Sí. Es que hay dos como grandes como compañías cómics. De cómics. Ya. Está Marvel de y DC Comics. Mm. Entonces... Dice, a mí yo prefiero más Marvel. Taña de ñoño. ¿Quién fue? No, la fue malito. Pero fue un foro ñoño. Fue un foro ñoño, pero te digo el tiro. A ver, acabo de verlo acá. Felipe Esteban. Dios ¿qué están escuchando? Él escucha la señal. Nos mandan generalmente a través de Facebook. Pero es una talla muy de ñoño. Absolutamente. ¿Ah? Prefiero Marvel. San Endre y Foro Biel se la entienden nomás. El resto no. Claro, paga todo. Saludos a ellos, a ese grupo de gente especial. A ellos le dicen que no vayan a hacer el Sims cuando eran niños. Ustedes quédense en la casa, le decían. Sí. Le compraban dulce y chocolate para que se quedaran afuera. Dejan, claro. Ve a Robotech hoy día. Claro. Extra. Vayan a jugar al patio. No, si claramente no jugaban al patio, si estaban en sus casas ñoñando. Si no salían al exterior. No lo salían, eso está claro. Así. Dice alguien acá, también fue abogado en causa de derecho humano. ¿Quién? Ignacio Walker. ¿Ya? Eso dice alguien acá. Se ve que está bregando por los derechos humanos en la imagen esa ahí con Pinocho. Obviamente. Se veía. De hecho, están discutiendo un caso probablemente. Eso puede haber sido, está ahí exigiendo la liberación de los detenidos. Se ve como un nivel de decisión así, mira, ahí está. Muy decidido. De hecho, la verdad... con una tremenda sonrisa. De hecho, se ve intimidado Pinochet. Sí. Se ve muy intimidado. Es muy obvio eso. No, y a Walker se ve pero enfurecido, se ve pero enervado ahí, diciendo ¿qué hago sentado con este tipo? Según Rodrigo, decir juventud radical es como decir inteligencia policial. Sí, eso me recuerda a ese gran libro que de la inteligencia militar. Ah, ¿lo tienes? Yo lo tengo. Lo tuve. Ah, ya. No, yo lo tengo. Lo tuve. Un excelente libro. Es un excelente libro, sí. Es de los mejores libros. ¿Cuál? Sí. Inteligencia Militar, se me olvidó cómo se llamaba el autor. Inteligencia con H. Inteligencia Militar, ese que está en blanco. Exacto. Sí, muy bueno. Sí. Es un muy buen libro. Pero sí, estamos hablando de él, ¿no? Sí. Y son muy buenas las personas que escriben ahí acerca de cuando lo leyeron. Ah, claro, sí, los comentarios. Los comentarios, no, excelente. Dios lo leyó en el séptimo día. Claro. Mientras descansaba. Nombre interesante. Es que el otro día estoy tratando también de acordarme el nombre porque el otro día lo estábamos comentando. Claro, y que hizo otro libro que puso la lista como de todos los que no hicieron nada. Que era una lista telefónica casi. Claro, que era como una guía telefónica. Claro. Era como todos los que no hicieron nada. Para vencer la dictadura. Para la dictadura. Mira, todo. Búsquese, decía claro. El libro. ¿Sí? No, sí, es verdad. Está. O sea, con niveles de originalidad, bien. Y hay que recordarse que salió la primera edición. Cuando sacaron la segunda edición, quemaron la editorial. ¿En verdad? Sí, quemaron la editorial y después trataron de sacar una tercera edición y desapareció, no la requisaron. No, sí, tuvieron hartos problemas. Es chistoso que requisen un libro. Un libro que está en blanco. Un libro que está claro. En blanco. Me parece hermoso. Sergio Pesutich es el nombre del autor. Sergio Pesutich. Sí. Pero es que era como indignante de que Inteligencia Militar está escrito con H y sí. Un libro en blanco. O sea, no hay... No, si era para es ellos. Es la inteligencia, entonces claro. No, fue muy bueno, fue excelente. Sí, a mí me lo regalaron. Cuando chico lo tenía ese libro. Sí, me lo regaló mi hermano, ahí lo tengo. Y bueno, no lo he tocado, libro, no le he hecho ni una rayita. La inteligencia militar de Sergio Pesutich está... De hecho, ahí tengo las portadas de los libros, la inteligencia con H, como ya lo señalamos acá. Y claro, está este otro del bus que tiene que ver con este PCD. Equidad Telefónica, de hecho era de ese porte, era muy grande el libro, era como tomo. Decía, listado de las personas que no hicieron nada durante la dictadura militar. Encuéntrese, búsquese ahí. Está bien, me parece súper bien. Tiene otro libro igual, por ejemplo está La tumba vertical. Ahí tiene cosas interesantes, pero si quieren encontrarlo, Sergio Pesutich, se lo deletreo, es como el nombre del actor, de hecho, es Sergio Pesutich, el suena a este, pero es una C final nomás, sí. Pesutich, claro. Tal cual, con S, ahí pueden encontrarlo ¿cómo se llama? Escritor muy creativo, dicho sea de paso. Claro, claro, es que más que escritura es como también es como una forma de arte en libro. Sí, sí. Que tiene ese además estilo. Que la primera edición era verde. Ah, yo tuve la segunda entonces. La segunda era ploma. Sí, era ploma. Claro. Era ploma con rojo, que era como el color del ejército. Sí. Eran con el color del ejército. Eso, y la anterior era verde como el verde de verde oliva. Sí. Claro. Sí. Tal cual. Tal cual. Estoy buscando acá algunas cosas. Ya después de dar este pequeño break, en el cual todo empezó con el comentario de la fotografía de Ignacio Walker, amenazando al dictador, al tirano. Puede estar en un museo esa fotografía. Pasemos a revisar. Seguramente en el Museo de la Memoria puede que esté. No creo. Habrá pedido que lo saquen. También es cierto. El extraño robo que sufrió la editorial Seibo. La editorial Seibo, la misma que publicó el libro de Javier Rebolledo, El despertar de los cuervos, El origen de la harina, que está basado en el caso de Tejas Verdes, que hoy tiene a la vez procesado. Independiente de que esté en libertad bajo fianza, pero está procesado. Un extraño hecho que fue denunciado a través de Facebook, que tenía obviamente características muy, muy extrañas. De partida porque se llevan algunas cosas, pero dejan plata que estaba a la vista. Ahí tiraba una billetera, por ejemplo, con dinero. Dejan algunas cosas que eran de fácil llevárselas. Las dejan ahí y van solamente por los equipos fotográficos, particularmente un disco duro extraíble. Ayer, bueno... Nos enteramos de esto mientras estábamos en el programa vivo. Hablamos con Javier, no sabía la situación, porque él no trabaja ahí. Es la editorial que le publicó el libro. Se infiere de una u otra manera que fue por las características del robo, que no es la primera vez que ocurre. De hecho, ya en el 2012 le ocurrió también a Rebolledo, a Mauricio Babel, Cristóbal Peña y Pascal Bonnefoy, por ejemplo, cosa que fue denunciada por la Organización Internacional de Periodismo. Pues fueron robos selectivos, claro. También. A pesar de que Pascal después sacó una declaración diciendo que a ella no le habían robado los documentos, no. O sea, es que no habían alcanzado a robar. No son. Son más que robos, amedrantamiento. Claro, de hecho, el tema respaldo. Sí. De hecho, ayer sale, por ejemplo, Javier Rebolledo a explicar que él no tenía material ahí, que su respaldo, de hecho, no tiene un respaldo, tiene varios de sus trabajos. Sí, eso dijo. Y que, en definitiva, obviamente esto parece más una clara señal, pero tampoco... Es que yo he estado en esa editorial. Y una casa, así como en Ñuñoa, está ubicado esto, muy cerca, por ahí de Juan Gómez Milla. Y no tiene nada así como llamativo en la cual tú te puedas meter. De hecho, si te vas a meter así como una casa a robar, te roba cosas que estén a la mano y de valor. Acá fueron selectivos y lo primero que te lleva ahí, si veis plata encima, es la plata. Sí, y cosas que puedas vender luego. Claro. Obvio. Pues. En este caso no es. Y se entiende más como una medida de amedrantamiento, que no es la primera vez que sufren este tipo de autores, de este tipo de libros en particular que tienen que ver con derechos humanos. Ayer salió hablando la gente de la editorial, insisto, Seibo, particularmente Dauno Totoro, que uno de sus encargados y vocero, siendo lo llamativo del robo. Aquí pudieron haber hecho, pudieron haberse llevado ciertas cosas, no lo hicieron, dejaron plata casi a la vista. Y obviamente esto fue una señal. Ahora, Javier, en particular, que el autor y en definitiva el que está en la palestra, dijo que le valía bien poco. Me movieron un pelo, sí, dijo. Y tampoco lo van a hacer. Textual. De hecho, lo hemos contado probablemente en otra ocasión, ayer estuvimos conversando también un poco de eso. Durante la concreción, durante el trabajo de investigativo de El Despertar de los Cuervos, que era la secuela de La Danza de los Cuervos, recordemos que también dejó harto en términos de expectación periodística, porque en La Danza de los Cuervos está el mocito, que también fue un testimonio que si también nada termina generando bastante ruido. En el caso del Despertar de los Cuervos, El Origen de la Dina, en el caso Tejas Verdes, aparece este personaje que es Cristian Labé, Galilea, teniente en ese tiempo, coronel en retiro, presidente de la Junta de Coroneles en retiro actualmente, cesante ilustrado y jubilado, que es sindicado por varios testigos de haber estado en Tejas Verdes y estar a cargo de las sesiones de tortura. Eso es básicamente lo que se le está acusando a Cristian Labé. No es haber estado en Tejas Verdes, es haber estado en calidad de supervisor de una jefatura, y particularmente no de cualquiera, sino él estaba a cargo de las sesiones de tortura. Claro. Porque él se les indica como instructor de tortura. No de guerrilla, ni de gimnasia rítmica, ni de pilates. Ni yoga. No. Nada de eso. Instructor de tortura. De hecho, Cristian Labé fue hasta Brasil. De hecho, tenía otra. En el 72. Claro, a aprender sobre zumba. Ahora se están pidiendo antecedentes a Brasil para que se diga qué fue a hacer a Brasil, cuando qué curso hizo y... Capoeira. Seguramente, cuando estuvo en el 72. Así que se está pidiendo todo eso antecedente a Brasil. Interesante. ¿Lo pasará a Brasil? La gente diga, sí, la verdad, como nosotros llegamos a un a un proceso de reflexión histórica y todo, claro, efectivamente él vino a aprender tortura acá. O sea, sería la gente ahí. Sería espectacular. Claro, pues, que sería. Sí, o sea, combo, es así. Que sucede que Brasil tiene algunos problemas de, o sea, por un lado, tiene varios. Están han estado últimamente haciendo una investigación de lo que sucedió con el golpe del año 64 contra João Goulart y lo que sucedió durante la dictadura en Brasil. Y además se le ha acusado a Brasil de haber tenido reuniones en la embajada de Brasil acá en Santiago antes del golpe, que se les acusa tanto así de que habrían coordinado el golpe de Estado en la embajada de Brasil. Entonces Brasil, pienso de que tiene que limpiarse de esto de una u otra forma, y es probable de que se pongan a hablar, porque hay muchas cosas que tendría que decir, no solo con el caso de los militares que fueron a Brasil a seguir cursos, hay que saber qué tipo de cursos. Y además de los oficiales brasileños que vinieron a Chile después del golpe, que según se dice habrían venido a enseñar a torturar acá a los chilenos. Sí, porque no. Hay gente que estuvo presa tanto en el Estadio Nacional como en otros lugares de detención secreta, que ahora ya no son secretas, los cuales hablan de haber escuchado gente hablando en portugués, en portugués brasileño. Entonces, eso es lo que ha traído como consecuencia de pensar y de empezar a investigar, bueno, hasta qué punto Brasil tuvo incidencia tanto en el golpe como en el proceso de represión acá en Chile. Sería bueno, yo no sé en qué estado está la verdad y justicia en Brasil, la verdad, no tengo ni idea. No sé si hay mayor claridad, si se podría lograr obtener esa información, pero sería bastante valiosa de ser así, porque dejaría totalmente a la vez sin ninguna posibilidad de excusa. Claro, porque lo único que yo supe de que se estaba investigando la muerte de João Goulart en Argentina, y que porque se supone que habría sido un atentado, habría muerto por asesinato. João Goulart era el presidente hasta el año 64, cuando viene el golpe de Estado en Brasil. Entonces, y fue muerto en Argentina años después. En Buenos Aires. Claro. Bueno, sí, y ese sería el lo que queda claro, o sea, y a mí yo no dudo ni un segundo de que él estuvo involucrado en tortura, en instructivo de tortura. De hecho, uno ve y es cosa de ver dónde se entrenaban y a dónde iban los militares en esa época, y a Brasil, a Estados Unidos, a Israel, Panamá. Estamos hablando a Panamá. Para contextualizar, porque hay gente que probablemente puede tener razonables dudas, y dale, concedemos eso. Estamos hablando de Tejas Verdes, estamos hablando del regimiento Tejas Verdes allá en Santo Domingo, en la quinta región, y estamos hablando de que se recluta a nivel país a distintas personas dentro de las Fuerzas Armadas para configurar la DINA. Ojo, la DINA. No para ir a preparar físicamente al campeonato de handball entre Fuerzas Armadas del mundo. Para reclutar para la DINA. Gente que se desecha y gente que queda. Y dentro de estos instructores que estaban para formar a la gente de la DINA, vuelvo a insistir, la DINA, estaba Cristian Labé. Y estamos hablando del organismo probablemente más oscuro de la época de la dictadura, que es la DINA. No se tiene duda de cuál fue el rol y la participación que tuvo la DINA. Que dicho sea de paso, Labé niega haber sido de la DINA, lo cosa que ha dicho su abogado, independientemente de que existe documentación que lo acredita como agente de la DINA. Que de hecho está firmada por puño y letra de Manuel Contreras, cuando este era a su vez el director de la DINA. Por tanto, no solamente no es creíble, sino que no tiene ningún asidero de decir que solamente estaba haciendo clases de gimnasia a un grupo de regimientos como si fuera el servicio militar normal. Porque, vuelvo a insistir, el regimiento de Tejas Verdes, que fue un campo de concentración, un campo de exterminio, a diferencia de otros que fueron casas de detención y tortura, este era solamente para aprender distintas técnicas para después las funciones que iban a cumplir en las distintas zonas del país, no solamente en Santiago, se torturó y se mató a lo largo de todo el país. Y bueno, estos instructores fueron los que formaron a los agentes de la DINA. Y entre eso está Cristian Labé, que en ese cargo tenía cargo de oficial, que era un teniente, y bastante cercano, tan cercano, ojo, tan cercano que llegó a ser uno de los guardaespaldas, comando, porque acuérdense que Pinochet tenía guardaespaldas a equipos de comando dentro del ejército, y estuvo a cargo del grupo de guardaespaldas Cristian Labé. Así de cercano, o sea, no dejáis a alguien por así decirlo, que andaba sirviendo café a cargo de resguardar al number one, pues, al jefe. Pues. O sea, tiene que haber una confianza absoluta de parte de Pinochet hacia Christian Labé para poderlo poner en esa posición, porque en caso de cualquier situación de peligro, era el hombre que iba a defenderlo y lo iba a guarecer en caso de... Claro, y por el contrario, o sea, no también era cualquier podía, tipo. Podía llegar, si no sabía o no tenía la completa confianza, podía ser alguien que te pudiera traicionar incluso. Por eso, po. Y eso era lo que más se preocupaba a Pinochet, de la gente que pudiera traicionarlo. Hay que acordarse de que ese extraño caso del helicóptero que cae cuando se trasladaba a Bonilla en la zona central, y extrañamente cayó el helicóptero y se murió. Pero era persona que no era de confianza de Pinochet, eso sí que se sabe. No, de hecho, a pesar de que fue ministro del Interior, me parece. Bonilla. Claro, pero está llevando a cabo su agenda propia. Claro, y estaba llegando demasiado a los sectores populares. Entonces, por lo tanto, estaba ganando un espacio que Pinochet no iba a aceptarse que se lo quitaran a él, ni o que alguien apareciera como más importante que él. Porque dentro de los sectores populares, Bonilla está siendo una persona muy importante. La gente se estaba entrando a acercar a pesar de todo lo que estaba pasando, pero era el único vínculo de acercamiento que tenían hacia las Fuerzas Armadas en ese momento. De hecho, volviendo al caso, insisto, para no perdernos en términos del hilo, de Christian Labé, ¿y por qué llama la atención el tema de que se le permita libertad bajo fianza? Es porque antecedentes hay. De hecho, había documentación, había un montón de cosas, pero la verdad no habían testimonios concretos, o sea, como para llevarlo a un tribunal y hacer un proceso largo. Hoy día existen no uno, no dos, tres testimonios. Y de hecho, ojo con este dato, que es bastante reciente, por así decirlo, que han empezado a sumarse más. Y que de hecho empieza a aparecer más gente, pero sobreviviente, ha pasado mucho tiempo, insisto, que se indica a Christian Labé como parte de quienes estaban en las sesiones de tortura. Particularmente está el caso de Anatolio Zárate, que cuenta este relato, que no es nuevo, de cuando él cae, se le cae la venda que estaba, y puede ver a los que estaban presentes y ve a Christian Labé. Está el testimonio de una mujer también. También se indica a Christian Labé. De hecho, hay gente que pregunta, bueno, ¿y cómo sabían que era Labé? Bueno, porque la verdad, ya lo hemos dicho, uno, no sé, debe ser bastante difícil olvidar a quien te tortura. Pero, por otro lado, Labé es un personaje público, que lo hemos visto no solamente desde el 90, lo hemos visto mucho antes. Él fue uno de los alcaldes designados y después fue ganando directamente las elecciones en Providencia. De hecho, si mal no me equivoco, fue cuatro periodos que estuvo Christian Labé. Personaje que estaba siempre en la palestra. Es un personaje que estaba siempre ahí, recordándote no, también un periodo. Claro, no es como trata de mostrar su abogado que claro, lo vio en el año 74 y hoy día, o el 73, y hoy día lo volvió a ver. O sea que durante toda esa época nunca lo vio. Esta es esta persona que lo reconoce. Y eso no es así. Uno lo estaba viendo constantemente en todas las actividades públicas que habían. Entonces, obviamente, esta persona cuando lo ve, inmediatamente lo puede reconocer la primera vez de haber sido, qué sé yo, el año 80 o el año 81, cuando haya sido. Porque además lo que decíamos, la persona que es torturada no puede olvidar, es imposible que pueda olvidar si pudo ver el rostro de la persona que lo estaba torturando. Bueno, pero también hay testimonios de gente que no fue torturada, estamos hablando del caso de Patricio Salvo, claro, que era agente Ladina, que es el que estaba a cargo de esta patrulla de inteligencia que de una u otra manera resguardaba este recinto. Por eso se ha explicado porque sabía que era Cristian Labé. Bueno, porque teníamos que saber quién estaba, quién eran de planta y quiénes no lo eran. Y de hecho, esto ocurría en el subsuelo, en la especie como de sótano, debajo del casino de oficiales del regimiento Tejas Verde. Entonces, son varios los testimonios que acreditan la participación de la B, son varios los que los indican, en términos de documentación inclusive, que él era parte de la DINA. Y ya esto es una verdad histórica y judicial también. El origen de la DINA es el regimiento Tejas Verde. O sea, ahí nace la DINA. Entonces tú me vas a decir que estás sirviendo café. Era un oficial y estáis sirviendo café. Eso es lo que quiere hacer creer Cristian Labé. Y yo me limitaba a hacerle clases de gimnasia al test de Cooper y me iba. Pero esta es la misma versión cuando escuchábamos a Cheire diciendo de que él lo que hacía allá en Arica, en el regimiento, era llevar los documentos a la intendencia y de la intendencia del regimiento. Era el segundo hombre del regimiento y me van a venir a decir de que él estaba de junior. No, pues eso no se la cree nadie. Es imposible creer alguna cosa así. Para eso tienen a los... ¿Y dónde está Cheire? ¿En ese momento? Sigue trabajando en el Cervelpo. Ah, sí. ¿De veras? Ya no es el presidente de él sigue trabajando en el Cervel. Sí. ¿Y sigue la Católica haciendo, todavía? Sí, parece. La Católica todavía sigue haciendo clases. No, y la NEPE también. Perfecto, pero aquí voy a eso. Tienen estafetas para esas cuestiones. Claro. No, por eso yo estaba haciendo la comparación de esa época, cuando él dice de que en Arica él está de los mandados. No es así, pues. Este otro está saliendo con la misma, de que más o menos era el jovencito que lo mandaban a hacer gimnasia ahí a los reclutas. Mentira, pues. Es mentira. Ahora, es cierto de que se intentó hace unos años atrás llevarlo a juicio, pero había solamente el testimonio de una persona. En cambio, ahora los testimonios ya son de varias personas, lo cual ayudaría a que haya un juicio contra este tipo. Porque ahí está el problema. Si hay un solo testigo, es muy fácil que se lo voten, por lo que decía el mismo abogado anoche, que decía de que la gente inventa, la gente tiene un problema, un problema político acá, y es porque tienen que hacerle daño, porque políticamente es contrario a él, entonces eso es todo. O sea, bueno, ahí el periodista le pregunta y... O sea, usted está diciendo que no hubo tortura. Hubo un momento en este país de muy doloroso, pero... paremos. No. O sea, tratar de tapar el sol con un dedo es el colmo. Entonces, por lo mismo llama la atención que se haya dado la libertad bajo fianza, independientemente de que le hayan subido 300 mil pesos más y haya quedado en 500 mil pesos a Cristian Labé, porque antecedente hay. Y porque estamos hablando de un delito grave. Esto es un poco lo que está en discusión en este país. Que hay cosas que no se consideran graves porque no les conviene a un grupo de poderosos que no es grave. Y lo paso, alguien puede acusar aquí mala intención de pasar de un tema a otro tratando de emularlo. El caso del lucro. Hay un grupo de gente que dice que no, que fíjate que no es grave lucrar. Porque incluso afectaría el espíritu del emprendimiento en este país. Porque si se hacen las cosas bien, ¿por qué debería penalizarse? Bueno, se está diciendo precisamente que se va a penalizar porque se están haciendo las cosas mal. Entonces, la gravedad del hecho para algún grupo muy selecto de gente en este país no lo es. Y eso implica necesariamente de que tienen total impunidad para hacer cosas. De hecho... Te pongo otro caso reciente para tratar de contextualizarlo con la contingencia. Hay tres chicos, dos en particular, el otro está en el arresto domiciliario, que están detenidos sin prueba. Sin prueba. No hay idea, no, porque el fiscal Guzmán presentó pruebas. Sí, presentó una tarjeta VIP y la forma de caminar de alguien. una tarjeta VIP que durante esta semana incluso está en tela de juicio porque puede ser perfectamente hackeada. No es un documento intransferible. Y nos estás diciendo que en base a la tarjeta VIP tú puedes tener en prisión por más de un año a alguien. Porque ni siquiera empieza el juicio. De hecho, 10 meses de investigación. Pásese esa sin pruebas, po. Y esto que hay un montón de pruebas, libre. ¿Y a propósito, cuánto rica la ve de cárcel? Depende. La verdad es bien polémico y discutible aquello porque va, qué sé yo, 5 años, 3 años, dependiendo de los delitos que se vayan acreditando también. Bueno, porque está asociación ilícito, pero está también el homicidio, está homicidio calificado, como autor, como autor intelectual. Hay un montón de datos ahí que se van a ir viendo y que en un momento determinado los abogados creyentes tienen que poner en la mesa, pues, como poner la pelota en el suelo dentro de un juicio. Pero, por ejemplo, 5 años. ¿Y quieren ponerle 5 años a los que hackearon el VIP? No, de hecho ya va de 60 a 3 años. Ah, ya. Ya lo bajan. Pero da lo mismo. Pelas de cárcel por claro, pero uno dice, bueno, hackear la VIP. Y probablemente le van a dar arresto domiciliario si es que alguien lo pillan porque hackearon la VIP. Entonces uno dice, bueno, ¿para quién está la ley? Es que es la pregunta que se hace siempre, pero cada vez te dan más argumentos. ¿Para quién están las leyes? ¿O a quién le sirve las leyes? ¿Y a quién le sirve el sistema judicial? Algunos, pues si pagaron 500 lucas, pagó la B y listo, y ahora está tranquilo en su casa. A mí lo que me sorprende de la B y los 500.000 pesos es que llega el abogado, un dato así como freak y no menor, llega el abogado llorando para rebajarlo todo a 50.000 pesos. Y dicen, no, quedan 500.000. Y lo pagan al chin-chin, al tiro, y se van. Bueno, no estaba tan cagado que no podía pagar 200.000 pesos y que tenía que rebajarlo a 50.000 porque estaba cesante y este, pero dijeron, no, 500.000. Ok, aquí están, chao. Claro. Mira, llamativo. Cierto. Sí, pues si está tan cagado que llegaste a pedir rebaja y te dicen, no, quedan 500.000 y salí inmediatamente porque pagaste los 500.000, po. Aquí viene alguien a decir, no, es que alguien solidario, un filántropo, le pagó la cosa. Si usted sido así, se habría sabido, porque en otras ocasiones en que hay tipos que han salido con bajo fianza y se han acercado gente a ofrecerles dinero. Eso lo hemos visto en las noticias más de una vez, sobre todo tiempo atrás. Pero en cuanto a este caso, nada, al tiro. Ahí está la plata, está pagado, vámonos, subamos al auto y chao. No, de hecho, no dio declaraciones Cristian Lavela, dio solamente Cristian Espejo, sí. Abogado defensor. Dijo que tal vez en unos días más podría hablar Cristian Lavela, que estaba muy... ¿Quién tiene la exclusiva? Apuestas. ¿Quién va a tener la exclusiva? Para una entrevista... Nosotros no, descartados de antemano. No. Ay, justo la tenía lista ya. No, yo pensé que veía ahí a Joaquín. De hecho, nos llamó Cristian Lave, quiero darle una exclusiva a nosotros. De hecho, no. Costó 500 lucas la exclusiva. Y no, espero que no la hayáis pagado. Sí, pues. Ahí lo sacaron, pues. Con eso pagaron la fianza. Bueno, entonces que venga, lo esperamos acá. Y lo tratamos muy bien. Sí. Eso sería buena, ¿eh? No sería mal plan. No, por supuesto que no. ¿De qué es? Ni cagando. ¿Mentira llega verdadera que... será? No. La primera entrevista se la va a dar al Mercurio, pues, obviamente. ¿A ese objetivo, Pasquín? Exactamente. Segunda, que viene del mismo consorcio, pero la segunda es como que uno se podría sentir más como en su ancha, ¿no? Pero claro. Pero la segunda es como la hermana chica del otro, entonces no. O sea, es lo mismo. Como el hermano canchero. Pero el fanzine, el panfleto. Él va a aparecer el día domingo en alguno de los... Reportaje, claro. En la edición reportaje del Mercurio. Ahí le van a hacer la entrevista. Puede ser. Sí, por ahí va a ir. Ahí el domingo junto con la portada de Exitosa Marcha de los Padres... Porque a propósito está eso también. Ah, el sábado. No, más que el domingo, me parece. El sábado, por el eso. Sábado. El domingo en la mañana va a estar en el diario La Exitosa y Masiva Marcha de los Padres que quieren pagar. Ah, ¿otra marcha más? Sí. Esto de los particulares subvencionados. Sí, porque la otra vez también hicieron una. Claro, la idea es que no queremos que cierren el colegio de nuestros hijos. En fin, hoy nos va a ir una pequeña pausa musical y vamos a regresar acá al matinal de Radio Villa Franza. Quedan muchísimos temas que revisar. Solamente decir, bueno, lo de Cristian Lavé nos sorprende. Nos sorprende la impunidad con la que ha estado tampoco en este país y con esta democracia que tenemos. Y bueno, eso nos indica que no vamos a estar atentos y eso nos indica que uno va a estar ahí hincándole el diente igual. Estamos acostumbrados en este país, incluso la funa terminó institucionalizada porque cuando no había justicia hay funa. Como no había justicia en este país, bueno, quedó institucionalizada la funa. Nos vamos a ir con un tema dedicado también ahí a Cristian Lavé. Esto se llama La Nueva Condena. Esto es Anita Tiyu en el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos a ir entonces a una breve pausa musical y ya regresamos aquí en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Tú sabías que el castigo castiga, que la escritura es de color de hormiga? ¿Quién será quien quitará la primera silla? Mejor me quedo sentada en mi colina. Tengo mis cristales, tengo mis cuadernos, tengo mis detalles. Tantos gusanitos disfrazados de animales. Mejor me comeré yo misma que si pierdo mis cabales. Humana ante todo, de barro y de lodo. De cualquier modo mi apodo me marca del todo, ¿no? Yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena. Solo falta la sirena. 4, 3, 2, 1. Solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena. La nueva condena. ¿Tú sabías que el castigo castiga? Que los pajaritos matan si necesitan la miriliga. A ver, no pensarás tú que lamerán tu herida. Es cosa de tiempo y a veces romperá la viga. Dime con quién andas, te diré si no te mueves. La puerta está cerrada, ábrela solo si puedes. Tengo un cálculo calzado tan colmado y desquiciado. Que han colgado, que han cerca, ahora miro yo de lado. Quítate la máscara, la cara descascara. Cada escama es una caja que encaja en la redada. Ana, yo tengo mi cadena. ¿Tú tienes tu condena? Ahora suena la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva condena. Una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena. Una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena. Radio Villa Francia. Las 11 de la mañana y 32 minutos. Radio Aucan.

copete, que no toca este, el copete, que no toca este, el carrete. Lo mató al fondar, no tenía pituto, la falta de tuto, murió en la inopia, se suicidó en defensa propia, murió sin ayuda, en Fundación Neruda. Lo mató el King Kong, lo mató el Bam Bam, lo mató el Big Bang, murió en Sing Sing, diagnóstico trombosis, lo mató el Fosis, fue una sobredosis, afuera de la Penny, lo funó la Jenny, en un hotel Raskelly, se la puso la Nelly, lo mató una embolia, sería la Sonia, a la hora de visita, se le llevó la Rosita, o fue la Maruja, su bruja lo mató. ¿Quién mata gaete? Los cuetes, ¿quién mata gaete? El copete, ¿quién mata gaete? El carrete. Murió porque no, murió porque sí, murió pa' que tú no estuvieras ni ahí. Sonó gaete, sonó gaete, sonó gaete, se le cayó el casete. Sonó gaete, sonó gaete, sonó gaete, se le cayó el casete. Murió por no hacerte atao y pudiera chacharear con el del lado, sin quedar achacao ni apestao. Gaete murió regalado y atorao. Murió atravesado, murió manchado, metió la pata, murió como rata por querer venderle cruces a Bonsata. No iba salvado, murió hueviao. Lo mató Gardel, o murió en la mer. Lo mató Teresa, debajo de la mesa, en una de esas. Échale cogollos al paquete pa' que huele. Chap, chap, chap, chap, chap. Échale cogollos al paquete pa' que huele. Chap, chap, chap, chap, chap. Lo mató la informática, esa fanática, esa broma. Lo mató la crítica literaria chilena. Murió por Malena. Que no toca este, los cohetes, que no toca este, el copete, que no toca este, el carrete. Lo mató el guatón Loyola, o se lo echó su polola. Fue la mujer metralleta, venga el burro de maleta. Murió por la nariz, cuando pedía bis, ja, ja. Lo mató la vida que es larga y es dura. Lo mató la lucha que es dura y mucha. Lo mató un operador de Codelco, un pinche salto por más un vuelco. Se perdió de vista, lo mató el fascista. Murió en la más, lo mató Gormaz. Lo atropelló el hemiciclo, lo arrolló un triciclo. Murió en la puerta de la oficina de emergencia, cerca del Ministerio de Defensa. Un ejército anémico y un poco histérico. Fue esa batería, lo mató la CIA. Sudamericano de vapores. Lo mató la CIA. Sudamericano de vapores. Lo mató la CIA. Sudamericano de vapores. ¿Qué mató Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Qué mató Gaete? Cohetes, cohetes. ¿Qué mató Gaete? El carrete. ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en hueás por el Gaete. ¿Qué mató Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Qué mató Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Qué mató Gaete? Carrete, carrete. ¿Qué mató Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Qué mató Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, el carrete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, el carrete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Los copetes, los copetes. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El carrete, el carrete. ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? Ya no existe el reloj. Ya no existe la arena, solo Dios me podía descubrir, me podía dar la pena, porque solo amo a mí y nada más que el tiempo que se pierde. Que no vuelan. Nos perdemos. prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Seguimos en esta jornada de día jueves 23 de octubre revisando las últimas informaciones. Nos vamos a ir a revisar lo que tiene que ver con la reforma educacional indicaciones que ha tenido el gobierno, en la cual en algunas dejó en libertad de acción a los parlamentarios de la nueva mayoría, y de hecho se tomaron bien a pecho algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, del PPD, y del Partido Radical, que les abstuvieron, por ejemplo, en lo que tenía que ver con penalizar el lucro. Cuestión viva la que, libertad. Obvio, así acá se puso con total libertad. Claro, para algunas cosas, obviamente, y para otras no. Un poco ir suavizando esta reforma educacional, cosa que se ha venido haciendo hace ya un buen rato. ¿Cuál reforma? Reformita, que va a terminar muy parecido, o está terminando, por así decirlo, muy parecido a lo que fue la reforma tributaria. Recordemos que se promete una cosa muy potente y termina en una cosa muy... De hecho, por ejemplo, ayer el ministro Arena, también sumándose a los vítores y lore y apoyos, espaldarazos a el proyecto Alto Maipo, por ejemplo, el ministro de Hacienda Alberto Arena, que de hecho probablemente debe ser una de las alocuciones o discursos más... ¿Qué hora es? 10 minutos para las 12, por lo menos acá, saludamos a quienes no lo escuchan en la tarde. Pero más corneteros que ha habido con el empresariado del último tiempo. Los dichos del ministro Arena. No sé si lo escucharon ustedes, lo pudieron ver en las reproducciones. No. Bueno, se los recomiendo. ¿Pero es para mayores de edad? Da un poquito de asco, sí. Sí, la verdad, estoy hablando con mucha honestidad. De hecho, fue una cosa así como, por favor, amigos empresarios... Siempre hemos estado con ustedes. ¿Qué quieren? ¿Ah? ¿Hacemos esto? ¿Nos ponemos de cabeza? ¿Ah? ¿Nos colamos para el lado? Ministro Arenas. Actual ministro de Hacienda del gobierno de segundo periodo de Michelle Bachelet. Respecto al tema de la reforma educacional, lo que llama la atención es que, bueno, se elimina el tema de la selección. Ok. Esto es la Cámara de Diputados. Esto pasa ahora en la Cámara Alta, en la Cámara del Senado. Pero se elimina la selección, sí. Pero se permiten excepciones. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Se elimina o no se elimina? De hecho, por ejemplo, algunos quieren reponer el tema del arriendo en la Cámara Alta del Senado, que fue una de las cosas que habían como logrado, porque el arriendo obviamente tiene que ver con qué cosa. Con un mecanismo que ha permitido lucrar. El lucro, sí. Que, insisto, ha permitido lucrar. Entonces, yo me compro un terreno, instalo una escuela y la arriendo a esa escuela. Exactamente. Negocio redondo. Y generalmente uno se autoarrienda. Sí, po. Por eso yo estoy arrendando. ¿Estás arrendando dónde? Yo digo, haría eso. Explica tú, es que tú como eres un gran actor tan versátil, de repente yo no sé si está en el personaje o no. Ah, Marlon Brando. Ya. De Alfonso Smith. Alfonso Brando. Alfonso Brando. Oh, qué tan chistoso el parcito. Oye, Es un honor que te comparemos con ya. Brandon. El problema es que no sabemos, si está Bogart actuando, que está enojado o está enojado de verdad. Yo la verdad siempre me confundo. Oh, qué confundido nombre, ¿no? Sí. Fundador del Teatro Ictus. Sí, entonces. El Confucio. Confucio es el que inventó la confusión. Claro. Un chino japonés que... Obvio. Qué notable esa respuesta. Una de las mejores respuestas en la historia de las preguntas imbéciles. Siga, continúe con cualquiera de tus personajes. Era el negocio redondo. Estaba hablando ahora ya continuemos con lo que estábamos hablando acerca del lucro. Por eso el autorriendo estábamos. Claro. Está el tema del arriendo, por un lado. Está lo que tiene que ver, vuelvo a insistir, con la selección. Está el tema de la ley CEP con el... Para. Alerta de papá. Uh-huh. Alerta de papá. Les voy a leer esto. Un saludo a los amigos de Radio Villa Francia y nos vemos mañana analizando la política. La reforma educacional viene con letra chica. ¡Papá! Uh-huh. ¿Sabrá Max, que está escuchando ahora? ¿Quién es la hija de Afrodita? Que la hija de Afrodita, el programa de anoche, el programa de mujeres, el programa... más prendido y más, no iba a ser caliente, no, pero más encendido de la radiofonía chilena, hizo un especial sobre el lenguaje machista a propósito de la nota de Vanessa Vargas en el desconcierto, y salió Max Quintal en un capítulo especial, por eso de papá. ¿Fue mencionado? Sí, de hecho le dijeron que siempre con el papá y con lo de papá y todo el cuento. Ese machismo que aflorece según ellas. Claro, decían que Max, ¿por qué no decía mamá? De hecho se la hemos dicho acá varias veces. Pero mamá también es limitar el rol de la mujer a la madre. Sí. Y otra de las preguntas que salió, esto ya no tiene que ver con la hija de Afrodita, sino que tiene que ver con uno de los personajes de Alfonso Brandon, que dijo, oye, ¿así que nos deja Max? ¿Ah? ¿Así que se va a la prensa del otro lado? Desmiénteme si es cierto. No, no estoy desmintiendo nada. Yo también le pregunté eso directamente. ¿A quién? A Max. Ah, no, Alfonso me lo preguntó a mí. No, y me dijo... Y ahora se lo preguntamos en vivo. Sí. O sea, yo se lo pregunté a Toño porque él es el... Pero te está escuchando, el Max. Entonces, por lo tanto, él se supone que tiene que saber todo lo que pasa y no pasa dentro de este feudo. Este es el personaje del Chavo Locho. El patrón del mar y el patrón radial. Claro, eso. Bueno, está escuchando. Pregúntelo usted mismo. Entonces, por eso, la duda quedó en que él dijo de que había una emisora que no la voy a nombrar porque no le voy a estar haciendo publicidad. Hubo una emisora de que le había ofrecido un programa matinal. Entonces yo quería saber si iba a seguir o no iba a seguir acá, nada más. Y se lo pregunto y mañana él lo va a responder acá ante los micrófonos cuando esté con nosotros. En vivo, así se lo va a preguntar, sin rodeos como obvio ahora. Y sin estar con micrófono de por medio. No, frente a frente. Papá. Claro. Frente y ahí le vamos a preguntar. Papá. Bueno, sigue o no sigue, y qué opine también acerca de este programa de las hijas de Afrodita. Interesante, sí. Va a estar bueno el programa de mañana. Y eso era porque justo en el reportaje de la Vanessa Vargas hablaba de ese típico cuando de mostrar la paternidad cuando se ganaba. Po. Acá estábamos, papá, acá está el papá. Y ahí, bueno, por supuesto, eso aludió rápidamente a Max. Po. Le habla de papá constantemente. Uh-huh. Ya. Le respondí por Face a Joaquín, salvo que me quieran echar del matinal, pero hasta el momento sigo en Radio Vía Francia. Sí, eso es lo que me dijo, que era otro día. Espero respuesta. Vamos a hacer una junta directiva para verlo. Dale un poquito, deja mutear a todo. Listo, llegamos a la conclusión de que lo vamos a pensar. Tiene una muy buena conclusión esa. Se los pegó la demora de Cristiano. No, claro. Sale de aquí. No, sí, no hay problema. No. Vamos a regular el lucro como el ejecutivo actual. Uh-huh. Y vamos a regular el pituteo. Bueno, eso él tendrá que ver lo del pituteo. La cuestión es que no nos siga dejando de lado, po. Esta es la tristeza. Pues sí, ahora tengo que poner el piano del Chavo Locho, personaje sí. Brandon, vamos. Sí, falta un piano. Tan, tan, tan, tan, tan, sí, podríamos tener un piano de verdad acá, sí. Yo podría ir haciendo música. Claro, claro. Sería bastante entretenido. Sí, ¿sí? ¿Por qué no? Sería como Valentín Trujillo y Alfonso sería como Don Francisco. Anda, sacarle la madre a otro. O sería como Otoño, sería como Horacio anda, Saavedra. Oye, escuchen. Horacio Saavedra. Horacio Saavedra. Escuchen esto. Anda a sacarle la madre a otro. Madre nuevamente como una cosa peyorativa porque es femenino. Qué increíble. Y estaba recién criticando a papá Max. Qué increíble. Increíble. No, tiene no, razón, yo no, tiene yo razón no de hija de Afrodita. Tiene razón de Horacio Saavedra. Anoten, anoten, no. Hija de Afrodita, anoten esto. Sin comentario. No. Era, ¿cacha como la ve? No va a comentar nada. Acá era un personaje que estaba haciendo Alfonso, que estaba representando. Siempre me confunde. La heteronormatividad. Siempre me confunde Alfonso con sus personajes. Alfonso y los mil rostros, con las mil voces. Horacio Saavedra. Sí, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Y se parece? Tan, tan. Sí, pues, igualito. ¿Ah? Mira, si está rojito picado ahí, porque o sea, no se picó por lo de Max, no se picó por lo de nada, se picó por lo de hija de la Florita, porque sabe ahí que... Yo me piqué por la hija por de... Néctar. No. Se picó porque elegiste a Don Francisco. Claro, no, se picó porque elegimos sí. El tema de madre y hija de la Florita, y la hija de la Florita ahora van a tomar venganza en su programa y ya no lo van a querer como lo querían. Eso le duele profundamente. Ahí está. Mira, ¿viste que ahí está? ¿Viste? Kit lo acaba del asunto. Lo acaba de confesar. Perfecto. Claro, él está celoso. Entonces ahora él va a ser la persona más importante psicología para las hijas inversa. De Afrodita. ¡Qué bien! Psicología inversa. Claro, para allá va la cosa. ¿Cierto? Bueno, perfecto. Bravo. Qué inconsecuente Alfonso, siempre a otro y después hace lo mismo o peor. Parece que su pasado de celo traiciona. Ja, ja, ja. Qué macho literal. Muéstraselo ahí al Alfonso. ¿Dónde está eso? ¿Lo retuiteo? Porque está en RBF Radio Popular. ¿Lo retuiteo? Yo creo que hay que... Para que vean. A ver si hay Alfonso Oliver despierto hasta ahora. Yo creo que está durmiendo. Pero lo dijo. Ahí lo acabo de retuitear. ¡Oh, es verdad! A ver, ¿qué Lea. Dijo? ¡Oh, se corrió! Alfonso está leyendo en este momento y... Se... Pucha, tiene problemas con manejar celulares el Alfonso. Sí. Lo hemos comprobado en vivo y en directo. Lea ahí. ¿Qué dice? No está. ¿Qué está, dice Alfonso? Mira, Alfonso está, enojado, está entrando. Mira, está cambiando el tono de color de su cara. Oye, Cell, mira, va a explotar. Oye. Está ganando Goku. Oh, y su pasado de C. Ojo. Chan. Pucha, no tengo la botonera aquí a mano. ¿Por qué no la tengo? Bueno. Ojo, yo no. Y ahora yo no me meto, yo me salgo. Sí, obviamente. Yo puedo tirar la bomba, ¿no? Claro. No, diga esa palabra acá. Que al cabo primero entra en colapso. ¿Puedo tirar el extintor o no? Sí. Que Max cante el himno radical, po. Esto se está poniendo caliente. Pasemos a cosas realmente serias. Por favor. Pasemos a cosas realmente de sí, radical y todo. Cantemos hermanos de un mismo ideal. Eso, sigamos. Hermanos de un mismo ideal. Me acordé de otro radical, le mandamos saludos. Donde quiera que te encuentres. Ah, aquel. Niño Castor. Niño Castor. Esto se está chacreando. Esto parece día miércoles, ¿eh? Sí. Pero todo, Max empezó con el... Sí, Max carbonió acá y quedó una embarrada. Así empezó la cosa. Va a venir mañana. Va a venir mañana, po. Ahí van a... Ay, dice, va a venir mañana. Y entra en otro personaje, en Alfonso Brandon. Empieza como en Perros de la Calle. Sí, Tarantino. Sí. ¿Ah? Robert De Niro. De hecho, sacó una piedra para afilar y un cuchillo. Y está en este momento así. ¿Me hablas a mí? Mañana fumaré la pipa de la paz con Alfonso. Saludos a toda la radio, dice. Ah, ya cachó que esto se venía fuerte. Sí. Dijo, mejor fumemos la pipa a la paz, traigamos a lo Pepe Mujica y quedémonos ahí con eso, con un pitito hecho por Monsanto. Claro. Un pitito de marca. Oye, hoy día dan un especial de Pepe Mujica. No es broma. ¿Mm? En Chilevisión. Ya. Y sobre... A las 22:30. Yo, sobre Pepe, todo la biografía de Pepe Mujica. ¿Mm? Oye, estamos ahí dándole ahí, levantando. Levantando el... Bueno, a algunos les conviene. Sí, pues si Mujica es muy conveniente. Yo creo que se va a este discurso progresista, buena onda, va a perder mucho con la vuelta de Tabaré Vázquez. Y... Que vuelve a la otra cara del Frente Amplio. Mm, claro, ¿sí? Una cara más seria, menos performática... Y además de al que... Al buen traje. Claro. Por ser una de las leyes que ya venía en camino, que era la ley del aborto, el Tabaré la paró cuando asumió y después se retomó en el periodo de Mujica y se hizo ley. O sea, es más conservador. Sí. Y por lo tanto, volvería Uruguay a una en este ciclo de Uruguay es el mejor país. Turismo. Así es. De hecho, ellos son... Oye, agradezco a Perla por haber mandado el último capítulo de Tiranos Temblad. Muchas gracias. Yo quería decir de Uruguay. Uruguay. Uruguay. Uruguay. Bueno, si lo pueden ver, véanlo. Los pisa el gobierno del Frente Amplio. De hecho, no es broma. Sí, es verdad. No es broma. Es que es tan bueno que dijeron, para que mejor no nos molesten a nosotros, nosotros lo hacemos así. ¿Qué les pasó? Voy a meter el agua al termo. Ah, está bien. Qué bueno que hayas tú y no Alfonso para que no colapse la radio. Ay, la gente va a pensar que no soy capaz ni siquiera de vaciar del hervidor al termo. Es un hecho. No es un hecho. Pero somos inclusivos. Lo hago todos los días porque aquí tengo que hacerlo yo porque nadie más lo hace. Alfonso, ¿por qué no traes unos panecitos de este y un café y unas medias lunas? Oye, eso podría traer mañana... Medias lunas. Max, para... calmar la tensión que produjo después de sus declaraciones. Oye, ojo, ¿le estáis dando la razón a Max con eso? No. Sí, pues la corrupción. Ah, la corrupción. Obvio, le estáis dando toda la razón a Max con lo que le estáis pidiendo. Ah, tráigame y lo arreglamos. Se parece a algunos parlamentarios eso. Ah, tráigame eso. Y quedamos ok. Raro eso. Por raro decirlo eso. Menos. O sea... Pero es que tú sabes, pues las malas costumbres se pegan, po. ¿Qué le vamos a hacerle? Y las malas costumbres de... Se te contagian. Qué mala cosa. Sí, pues mala cosa, po. Eso es influencia. Terrible, ¿eh? Es como... fue pura coincidencia. Y disculpamos porque haya sonado tan mal el penúltimo y antepenúltimo tema. Ya. Porque están en la base de datos de Jalandro y no estaban sonando muy bien y venían hasta con una marca. Pero... pasó piola una cosa de Love is Love de Charly García, que hoy día está de cumpleaños. Damos un saludo papá. Ya salió con el papá, obvio, pues, Charly García, papá. Sí, un saludo, un abrazo para él. No sé si nos estará escuchando o no, pero igual un saludo a Juan Pablo. Saludo a Juan Pablo Quitral, que está escuchando la radio acá junto a mí. Ah, o sea, está usando de escudo humano a su hijo. Ese es su escudo humano, me acordé de Garboe. Por eso, es que por eso me dice, no, oye, no me ataquen porque está mi hijo. ¿Qué está diciendo? Claro. Marcos Cara dice, van a terminar los coscachos. Siempre terminamos los coscachos acá. De una manera foguera. Esto es el club de la pelea. Sí, un saludo a Juan Pablo ahí. Sí, un saludo para Juan Pablo. Y tu que papá no te es una gran persona. Sí, aquí lo admiramos. Sí. Amarilla de repente, pero buena la gente. La puerta abierta y acá nosotros lo escuchamos gran con valor, mucha atención. Sí. No, sí. Entre café bien, y café. Mal. Entre café y café y todo el cuento. Sí. De hecho, tienen una linda amistad con Alfonso. Todo sí, eso es parte grandes, de un teatro. Sí. Claro. ¿Ah? Es como el congreso. Dicen que se odian, pero la verdad son amigos, primos, casados entre sí, van a las mismas casamientos, los mismos bautizos. Exactamente. Todo el tema. Aquí no van a los mismos casamientos bautizos, porque son más fome, pero en general es más o menos como lo mismo. Es para poner una analogía, para que pueda entenderla. ¿Sí? Como la clase política. Claro. Ah, tú, que este, y después andan todos abrazados, la mano. Oye, ¿tú cuánto facturaste? No, puta, me sale un milloncito menos. Po. Y tomándose forzarme el cafecito ahí en el café VIP. Claro, tiene, acá, o sea, en el Chuchunco. Ay, pero yo no puedo decir eso porque Rodrigo Paz se enoja, porque si uno critica a la clase política, está generando el apocalipsis. Es parte de un complot internacional, pues, de dañar a las grandes personalidades como Zamorano. Por ejemplo, si criticábamos a Zamorano, éramos malos porque estábamos rompiendo. O sea, solo la crítica de ellos era justa y válida porque él tenía título. Todavía no vuelve, ¿verdad? Al mundo de Twitter, parece. Alabado sea, señor. Alabado sea, señor. No. Twitter es un mejor lugar. Pero, sí. Por mucho que buscamos, no encontramos fotos del equipo que cara tendrá Alfonso. Son grandes. Abrazos. Dice Momo Revoltan. ¿Están buscando caras de Alfonso? ¿Sí? Pucha, ojalá que no escuche Emilio, porque ahí cagaste a Alfonso. Sí. Porque Emilio tiene guardada una. De hecho, ¿sí? te podría dar una pista de que hay un reportaje, pero da lo mismo. Pero ¿para qué? Esto es un programa de radio. Hay un reportaje. Y nosotros no queremos hacer usufructo de nuestra belleza y de todo ese tema. Y acá el Alfonso se negó rotundamente al tema de cámara y bueno, ya es una cosa zanjada. ¿Cierto? Sí, de hecho, ahí queda el pedestal muy moderno en el vidrio, acá, mirando para arriba. Pero... Ahí estaba la cámara, en ese pedestal moderno de acrílico que está ahí. Pero para describir así un poco, para los que no conocen a Alfonso, es como George Clooney. ¡Uy, ya! Sí, es verdad, se parece a George Clooney. Pero para que lo que imaginen la cara de Alfonso, tienen que. Como George Clooney. Estoy chistoso. La gran estafa. Es igual a George Clooney. No, puta, no puedo sacarme esa imagen ahora. Estoy pegado a la cara de Alfonso con George Clooney. Está muerto la risa, JP. No, si estamos para eso, Max. Con el bully Alfonso y tiró una gran carcajada. No lo uso de escudo a Joaquín. Espérate nomás, te dice. Nah, sí. O nunca hemos dicho que lo escupís de escudo humano, sino fue una analogía mal hecha nomás. No, simplemente pasa esa clásica acusación que todos suelen hacer, porque suelen hacer los más malvados del mundo. Llámese el Estado chileno, llámese el Estado de Israel. Oye, a propósito del Estado de Israel. Oye, sí. A propósito del Estado de Israel. Mira, disculpe que lo hablan. Esto es más disperso. Un poquito más serio, o un poquito mucho más serio. Que tiene que ver con, y ojo con lo que voy a decir, con la denuncia que hace una organización no gubernamental, una ONG de derechos humanos israelí, quien difunde un video y denuncia a soldados israelí, mira, en la detención violenta de un niño con discapacidad que tenía varios problemas neurológicos, quien es detenido de forma violenta por estos soldados israelíes, vendado y lanzado al interior de un carro blindado. Esto ocurre en Hebrón. Aquí hay varios temas. Ocurre en Hebrón, esto es Cisjordania, una de las zonas más pobladas de Cisjordania, y que en el video se puede apreciar perfectamente también otro tema, que es cómo hay asentamientos de israelí en lugares que les es prohibido por el derecho internacional estar. Están ahí como observadores. Esto ha dado la vuelta al mundo. Lo subió la organización de derechos humanos israelí llamada B'Tselem, quien en un comunicado relatan los hechos de este niño que se llama Rajaj Rabi, que fue detenido por estos soldados israelí. El niño tenía 12 años y tenía problemas neurológicos, tenía problemas de lenguaje y acusado por los soldados israelíes de lanzar piedras. De hecho, voy a enviar acá el video. Lo llamativo de esto, y esto lo termina consignando el Huffington Post, es que es la propia organización israelí Betzalel, que es la que he nombrado anteriormente de Derechos Humanos, quien denuncia este condenable hecho a propios soldados israelíes. Esto, según la gente y según entendido en términos de derechos humanos en la zona, es una práctica habitual. En la que también se constata, vuelvo a insistir, las ocupaciones ilegales que hacen colonos israelíes. ¿Y el gobierno de Israel qué dice a todo esto? No nada, ha sacado ninguna declaración, no han hablado, no ha... No, nada, dijeron en su cuenta confusa del IDF que tienen en español, que es bien extraña además esa cuenta... De Twitter que tiene. A mí igual hay algo, bueno, es condenable por un lado, o sea, insisto, es terrible lo que ocurre, muestra el grado de violencia del Estado de Israel, muestra el grado de ilegalidad del Estado de Israel de actuar como ejército en, y hacer ocupación en territorios que no le pertenecen. Pero es que tiene impunidad absoluta. Tiene impunidad absoluta. Sí, ese es el problema. Tiene impunidad porque está respaldado por la potencia que es Estados Unidos. Claro. Entre otros grupos y otros poderes fácticos a nivel internacional, a nivel mundial, claro, que lo están protegiendo. Hay grandes consorcios de armamento que les compran armamento a Israel y que por lo tanto también callan. O sea, hay muchos cómplices. Muchos. Este caso de este niño no es, no se puede tomar solamente que fueron unos soldados que fueron y que lo agredieron, sino que fue la agresión mundial, la claro, agresión de todo lo que se hacen cómplices de estos crímenes. Son todos cómplices y son todos los que tendrían que en un momento dado responder frente a la al mundo. Claro, y pero a mí igual me gustaría de todos modos destacar a esta organización también, a esta ONG y también para un poco responderle a todos los que han llevado también a esta demanda contra el Estado de Israel y los que lo apoyan, sean bueno, quienes sean, claro, a asimilarlo con que hay que ser antijudío. Cuando hay grandes activistas judíos o israelíes que están en contra de esta ocupación del Estado, que están en contra de la violencia del Estado de Israel y que muestran que justamente que hay muchos que están apoyando. Yo me acuerdo, por ejemplo, de este mismo documental, Cinco Cámaras Rotas, un gran documental, se sí, lo recomiendo, de hecho está en YouTube, cómo habían activistas israelíes apoyando a la lucha de Bel'im, que este territorio que está en resistencia. Y hay que destacar, porque también hay que destacar, insisto en eso, a los que se han resistido, los que se resisten, los que están en la cárcel, por negarse a hacer el servicio militar, que implica eso, porque el servicio militar en Israel implica ir a reprimir, implica ir a torturar, implica... Ojo que hay que tener cojones para hacerla. Y hay eso que tener muchos decir, cojones. No es tan fácil en una sociedad país israelí que está, exacto, con un nacionalismo que incluso hoy día, estaba leyendo hoy en la mañana, que habían autoridades que decían que la cosa, el nacionalismo en Israel está llegando a tal nivel que se está convirtiendo en una cosa extremadamente peligrosa y que la verdad no tiene mucho que distanciarse de lo que fue el régimen nazista. De hecho, se habla de que Jerusalén, por ejemplo, es hoy día, hoy por hoy, el símbolo del apartheid en el mundo. Sí. Claro, o sea, es una cosa real de eso de que estamos viendo desde hace ya bastante tiempo estas actitudes, y como acaban de decir ustedes, es cierto, hay que ser valiente para dentro de Israel atreverse a criticar un régimen autoritario y genocida como ha sido el gobierno de Israel en los últimos tiempos. Claro. Porque no podemos, claro, como bien dices tú, no se puede hablar de que todos los judíos son malos, que todos los judíos están reprimiendo. No es así. Es como que, bueno, cada vez que han habido gobiernos autoritarios en algún país del planeta, digamos que todos los que habitan ese país son también autoritarios y son responsables. Claro que no. Porque también hay gente que se la juega, hay gente que se arriesga y pucha, y hay que ser valiente para arriesgarse. Por eso, los que son culpables acá son todo el Estado de Israel y todos los que apoyan las acciones del Estado de Israel. Claro, sean quienes sean sea de donde vengan. Sean, claro. Las grandes transnacionales que de una u otra forma ayudan y colaboran con el Estado de Israel también son responsables y son cómplices de todas estas situaciones que están pasando. Lo que yo decía hace un rato, el niño no fue agredido solamente por ese par de militares judíos, sino que fue agredido por todas estas empresas internacionales que de una u otra forma están avalando y están siendo cómplices de este tipo de atrocidades. Claro, y lo que hay que hacer es boicotear y no aceptar nunca nada de Israel. O sea, por ejemplo, no sé, en Uruguay se está protestando contra Mayumana, que es esta banda, pero una banda que además también ayuda a limpiar la imagen de Israel. También estuvo esto hace poco, el debate sobre este festival de cine de la diversidad sexual, en donde uno de los países donde apoyaba era Israel, po. Y uno perfectamente podría haber, y lo mando a decir, perfectamente uno podría decir, oye, ¿sabes que en realidad no nos interesa que la embajada de Israel nos apoye en este festival de cine? Y es lo correcto, lo que hay que hacer. Ese que se dio en el parque... del Móvil H. Forestal, sí. Y bueno, tal vez, no sé, fue demasiado tarde, pero por lo menos les digo, para la próxima no acepten y resten ese país, pues. Sí, lamentable porque lo que vemos acá con Israel es una impunidad en términos diplomáticos internacionales. Vemos que hay, por ejemplo, este registro, o sea, se ve la ocupación ilegal de colonos israelíes, pasa piola. Claro, porque hay intereses económicos muy fuertes. De hecho, claro, terminó como el clímax en términos informativos, noticiosos respecto a lo que fue la operación. Pero las agresiones no han acabado. ¿Pero se puede hacer algo cuando tenía el favor de uno de los países que tiene veto en el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU? Difícil. Unidos. Por eso, la ONU no es... La ONU, y ese es uno de los temas que hay que discutir, la ONU no es un espacio en donde se pueda llevar esto. No, porque no hay un espacio en este momento. No hay un espacio. No hay un espacio. ¿Por qué? Porque están todos intervenido por estas potencias, y no solo por Estados Unidos, sino que Estados Unidos viene a ser el brazo de político de las grandes transnacionales, claro. Que les conviene de que esta situación se dé, que esta situación o no les da lo mismo lo que pase en Gaza o lo que pase en Cisjordania. Para ellos es la misma cosa, mientras estén ganando plata, estén vendiendo y estén comprando. Y es más, de repente hasta les conviene, ¿por qué? Porque pueden vender armamento, pueden vender uniformes, pueden vender un montón de cosas a los diferentes ejércitos, justificando todo este tipo de situación. Entonces eso es lo que está pasando constantemente. Entonces, ahí los responsables no son solamente los judíos, los israelitas, los sionistas. No, también son responsables todos los que se hacen cómplices con ellos. Así que, lamentable, cabe consignar que el muchacho fue posteriormente liberado después de casi 15, 20 minutos, después de los ruegos del padre del muchacho, que le hizo entender a los soldados y participaron más gente, de que el niño... tenía problemas neurológicos, que la verdad tenía algunos problemas. Mentiría si digo precisamente qué, pero parece que el niño era autista. Y tenía algunos problemas, por lo cual era mucho más injustificado. Pero estamos hablando igual, aunque no lo hubiera tenido. Estamos hablando de un niño de 12 años. Es un niño. Pero para ser preciso, en términos de la información, fue lo que ocurrió. Bueno, esto ocurrió el fin de semana pasado, esto fue el sábado, si no me equivoco. Claro, y la otra está viendo una infografía, por ejemplo, de la diferencia de trato de la detención de un menor de edad, si es israelí o es palestino. Ajá. Por ejemplo, pueden pasar, si es que es israelí, tiene que ser en menos de un día, tiene que ser formalizado en tribunales. Si es palestino, pueden pasar 5 días o más, y dentro de la ley, o sea, estamos hablando de leyes que oficializan un apartheid. O sea, no estamos hablando de que acá es una cuestión que de hecho ocurre, que la informalidad, hay segregación. No, a nivel de ley, a nivel legal, hay un trato diferencial. Un niño tirando, por ejemplo, una piedra, tiene una pena de cárcel mayor por ser palestino. Claro. Por el hecho de ser palestino tiene una pena de cárcel mayor. Entonces estamos hablando realmente de que hay segregación, hay apartheid a nivel legal, no solamente a nivel de las prácticas. Y eso hay que enfatizarlo súper harto, porque uno dice, bueno, ¿por qué se permitió? O sea, ¿por qué todo el mundo se plegó, bueno, salvo Chile, la dictadura se plegó a un veto total a Sudáfrica? Uh-huh. Por apartheid, y en este momento no se está haciendo lo mismo con Israel. Están practicando exactamente lo mismo. Claro, porque hay intereses económicos muy fuertes y hay incidencia de parte del gobierno de Israel en tanto los gobiernos como las empresas transnacionales. Entonces un país no va a tener problemas con las transnacionales porque la transnacional retira su fondo al ver de que tú no estás de acuerdo con las políticas de un país determinado, en este caso de Israel. Entonces obviamente que al final terminan por aceptar o hacerse el sordo o hacerse el tonto en cuanto a la situación que está sucediendo. Todo está sucediendo tan lejos que a ellos qué les importa. Sí, es lamentable en ese sentido. Y lo otro, bueno, que también se recalca en este caso, es la ocupación ilegal de un territorio. Uh-huh. De un territorio que han desconocido históricamente Israel de las distintas formas. Primero considerando que era parte de Jordania, de hecho por eso se llama Cisjordania, Transjordania, uh-huh. Porque Israel jamás ha querido reconocer que un territorio le pertenece a Palestina, por lo tanto Franja de Gaza dijo que era de Egipto y, uh-huh. y Cisjordania que era de Jordania. Y posteriormente, mediante la colonización que de facto se ha ido haciendo y que las leyes lo han ido después, las mismas leyes de Israel, que no son valederas porque supone que esto debería corresponder al derecho internacional, han ido amparando una ocupación que es completamente ilegítima. Y uno ve de que se está digregando este espacio, que los muros que se están construyendo se están corriendo, de que de la noche a la mañana puede aparecer en territorio palestino un edificio israelí con colonos que lo que buscan es expulsar y controlar ese territorio. Claro, ir corriendo las fronteras. Exactamente. Que se le dieron en un momento dado en el año 48. Entonces, estas fronteras las han ido desplazando constantemente y aquí adjudican, no, es que estamos siendo agredidos, no, porque nosotros claro. tenemos que defendernos, no, porque nosotros estamos rodeados de puros malos diabólicos, entonces tenemos que hacerlo. Y la mayoría de los países han sido cómplices y han dicho, sí, pobrecito, estos judíos, ya, dejémoslo. Esa es una de las razones. Ahora, ¿por qué les dieron ese territorio? ¿Por qué que se fueran allá? Porque Europa también quería deshacerse de los judíos. ¿Por qué estamos con cuestiones si la cosa es así? Europa siempre ha tenido graves problemas con de raza, no solo con los judíos, sino también con otros sectores, como los gitanos, y así con los africanos que han llegado en más de algún momento. Han tenido grandes conflictos, entonces para hacer una verdadera limpieza étnica fue lo que sucedió con los nazis, que los nazis no es unos seres que llegaron de otro planeta y se instalaron, no, es una mentalidad que se fue generando en cuanto a, entre otras cosas, con esta xenofobia que ha habido de parte de Europa. Yeah. Porque el asunto contra los, ¿cómo se llama? Judíos no fue solamente en Alemania. Eso viene arrastrándose de muchos, muchos años anteriores. Al menos en el siglo XIV. Incluso. Claro, cierto. Entonces, ¿qué pasa de que no es una situación de hoy día? Ni ahora ellos están instalados allá y están haciendo las mismas prácticas que hicieron contra ellos, están haciendo contra los... contra el pueblo árabe. Así con ese tema, insistimos en la situación, particularmente en Cisjordania, que no estaba en el conflicto, que estuvo el tema de la Franja de Gaza, sigue con problemas y con ocupaciones de asentamientos de colonos israelíes, que son ilegales, dicho sea de paso, en base al derecho internacional, pero bueno, es la situación que sigue ocurriendo. Nos va a llevar a otro tema, y esto que tiene que ver con una cuestión que aparece hoy, temprano en la mañana, tiene que ver con la Fiscalía Metropolitana Sur, quien afirma ya en este momento que Sergio Landskron fue una víctima inocente del bombazo ocurrido el pasado 25 de septiembre, en el barrio Yungay. ¿Se acuerdan que está la investigación de si él había sido partícipe de la puesta de la bomba, si él tenía alguna relación, algún nexo? No, de hecho él fue víctima del bombazo, según lo establece la Fiscalía Sur. Extraño que el caso lo toma, o por lo menos la vocería de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, que sí, no estaba viendo precisamente este caso. Él es el que está viendo el caso de los bombazos de los tres chicos, dos que están detenidos y otro está con un arresto domiciliario. Me refiero a Natalia, Juan y a Guillermo. Dice Guzmán: la persona que falleció el día 25 de septiembre, Sergio Landskron, no tuvo participación en la colocación del artefacto explosivo que le quitó la vida, conforme a los antecedentes reunidos hasta el día de hoy, señaló la autoridad del Ministerio Público. Ojo con esto. Aquí se abre otra arista de investigar qué es lo que ocurrió finalmente, pero acá se abre otra arista, que es la que estaba exigiendo la familia, y decir, bueno, él fue una víctima y no se le asistió. Sí. Que es un poco lo que está... lo que señaló la familia, señalando de que particularmente Sergio Landskron fue dejado de morir ahí. No se le prestó la ayuda inmediata que debió haber ocurrido. Claro, se presumía terrorismo y toda esta cosa, esta parafernalia y esta paranoia también que afectó también a las instituciones. Uno lo puede apreciar en varios videos que están registrados. Uno en particular donde muestra como toda la escena donde la gente le exige a Carabineros y le demanda que, por favor, haga algo con la persona que se estaba quemando en el piso, en ese momento, en el sector del barrio Yungay. Estamos hablando de Éramos Escala con García Reyes, si no me equivoco. Sí. Según el fiscal, el joven tomó el bolso que estaba abandonado y al manipularlo estalló el artefacto que contenía, provocando lesiones graves que finalmente derivaron en su muerte. No obstante, se agregó que se continuará adelante con la investigación para determinar los autores de la instalación de la bomba. A mí lo que me llama la atención es que no se acabó el show de las bombas en ese momento. No hubo más bombazos. Después dejó de haber alertas de bomba. Y ahora, bueno, siguen los pacos en el metro, pero eso ya parece que va a ser institucional ya. Sí, da la impresión como que esta situación, donde justamente se está tratando de ahora visualizar y la familia va a exigir, yo pienso, de que se investigue por qué no se le dio la asistencia que necesitaba esta persona cuando cayó herido. Entonces, por lo tanto, el problema está en que se va a tener que investigar a Carabineros. ¿Ah? Si cumplió o no se cumplió con los protocolos que corresponden frente a una situación de esa naturaleza. Claro. Y por lo tanto, esta arista te está trayendo complicaciones, por decirlo menos, a la institución. Entonces, da la impresión como que, a ver, paremos el asunto de las bombas mejor, porque se nos está complicando. Se nos arrancó de las manos. Porque esa es la impresión que da, pues. Claro, que esa es la... A lo mejor estoy equivocado y lo que está pasando es solamente de que los bomberos dejaron de poner bombas en un mapa. O sea, lo que se dejó. Claro. Ahora, ¿por cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Esa es la pregunta. Pero... Claro, la pregunta del millón. Pero que se dejó. Claro. Eso está relativamente claro. Sí que... Principalmente eso, bueno, yo creo que algo que todos sabían más o menos, y yo creo que el tema es que acá lo intentaron retardar un poco para que deje de ser noticia, que algo que normalmente se hace mediáticamente, que bueno, yo creo que desde el segundo o tercer día ya había claridad de que el Sergio Landskron era completamente inocente y había sido víctima del bombazo en vez de victimario o partícipe en la instalación, creación o lo que sea de la bomba. Y el tema es que yo creo que haberlo tirado inmediatamente hubiese sido justamente más fuerte el reclamo que se podría hacer ahora, que es, bueno, ¿por qué lo dejaron morir? Claro. Por eso, ¿por qué no se siguieron los protocolos? ¿Cuáles son los protocolos que tenía que haber hecho Carabineros? Claro. ¿Por qué no se cumplieron? Si es que, porque lo mínimo era darle algún tipo de auxilio, más allá que fuera culpable o no fuera culpable. Claro. Más allá de que es un ser humano que en un momento dado necesitaba que le hubiesen dado algún tipo de ayuda humanitaria, y lo cual no se hizo. Ahora también está el pretexto de parte de Carabineros diciendo de que, bueno, no sabíamos si tenía más bombas en el cuerpo, podía volver a... Y les dio susto. Pero hay una cosa de que si él estaba quemándose, habría reventado cualquier cosa. Es que esa es una de las cosas que, bueno, uno no sabe si pedirle lógica... ni aritmética ni Euclides ni nada de eso a Carabineros, pero porque probablemente tal vez no sé si logren divisar o ver sí, en realidad, si es que está en llamas, claramente hubiese explotado cualquier bomba que tuviese en su poder. Pero para mí el tema es que el reclamo iba igual, o sea, den la excusa que den, el reclamo iba a decir, bueno, lo dejaron morir, porque de hecho lo dejaron morir. Entonces yo creo que acá lo que se dijo, bueno, esperemos unas par de semanas, tiremoslo en algún momento álgido, además probablemente tirarlo justo en el momento que ya se está discutiendo la reforma educacional al rojo, va a pasar piola. Sé que yo creo que eligieron el momento para decir, él era víctima y no victimario ni colocador de artefactos explosivos. Yo creo que era una cosa que sabían hace tiempo y decidieron tirarla ahora. Puede ser, pero yo creo, bueno, ahí va a estar la familia para que pueda seguir visualizándose esto y vitalizándose y no se quede en el olvido y no quede ahí sin buscar más, porque aquí hay responsables, bueno, hay responsables de la bomba que se puso, pero también hay responsables de que esta persona haya fallecido porque no se le dieron la asistencia del momento. Sí, hubo una delación y de negación de ayuda y de auxilio que debería haber tenido, siendo además muy oportuna, podríamos decir, la llegada al sitio de Carabineros, pero profundamente inoportuna la acción de Carabineros. O sea, uno podría decir, ya, bueno, si hubiesen demorado 20 minutos en llegar, tú podrías culpar a Carabineros por no haber hecho nada, porque no hubiesen llegado. Pero llegaron a menos del minuto o al minuto y no hicieron nada. Entonces uno dice, bueno, llegaron al lugar, pero no hicieron nada. Claro. Bueno, hay que investigar cuáles son los protocolos y por qué no se cumplieron. Exactamente. Si es que no se cumplieron. Exactamente, eso es lo que hay que revisar, yo creo, y... Sí que hay que ir viendo esos detalles. Claro, o sea, va a haber que seguir la investigación, porque esto no puede quedar hasta aquí. Y ahí está la familia para que siga pidiendo de que haya una respuesta acerca de qué fue lo que sucedió, por qué se pasaron estas cosas así, y por qué no hubo una respuesta de Carabineros en el momento mismo. Y así, hay varias cosas que quedaron en el aire. Varias cosas. Porque, como digo, es un ser humano, o sea, sea o no sea culpable una persona, tú no puedes tomar la justicia por tu mano. No, por muy por mucho que pertenezca a una institución policial, no puedes tomar la justicia por tu mano. Y determinar, suelen hacerlo. Claro, y determinar si esa persona merece ser ayudada o no, si merece que viva o no viva. O sea, ese tipo de cosas no puede tomar la decisión carabineros, sino que esa decisión no la puede tomar nadie. O sea, no, nadie. No puede ser. Absolutamente nadie. Más todavía en un país donde no existe la pena de muerte. Claro. Claro, además está el tema de que incluso existiendo la pena de muerte media un juicio. Claro, lo que tiene que hacer carabinero, sea el cual sea el caso, es prestar ayuda para que vaya al juicio justo o supuestamente en este país, recalco el supuestamente al juicio justo. Claro, o sea, primero que nada, darle auxilio, y segundo, ver en qué circunstancia ellos están, claro, viendo que lo que sucedió, para luego declarar ante el juez y decir, sí, esto es lo que nosotros vimos, esto es lo que sucedió, perfecto, pero no tomar la justicia por su mano en esta forma. Sí. Recuerda, Max, a propósito de Sergio Lanscrow, que dice, oye, recordar que Peña y Lillo tildó de terrorista a Sergio Lanscrow. Imagino que pedía perdón a la familia. Claro. De hecho, bueno, no solamente las autoridades, sino también los medios. Recuerda que también estaba, bueno, filtraciones en términos de las imágenes de él en el servicio médico, no, en el hospital, no fue en el servicio médico legal, por lo menos así se aclaró en algún momento. Está el tema de la asistencia en términos de la urgencia de lo que estaba ocurriendo, y que Carabinero decía que él tenía otra bomba y que iba a poner otra bomba, y de hecho esa fue la excusa por la cual no apoyar. De hecho esperaron que llegara el golpe, de que asegurara como lo demás, y después fueron recién a pagarlo antes, vuelvo a insistir, la exigencia de la gente. Gente que quería ir a pagarlo y que no se les permitió acercarse a Sergio Lanscrow. Lo que señalaba delante Joaquín también tiene cierto. De hecho, como que ha parado el tema de la efervescencia de las bombas. Sí, pues. Y la colocación, incluso. Sí. Pero nos quedamos con los pacos en el metro. Como denunciaban los músicos callejeros. Claro, y nos quedamos sin basurero en el metro. Uh-huh. También. Entonces la gente tira la basura en cualquier lado. Uh-huh. Pero sí, la efervescencia de las bombas paró. De hecho, ya. Primero pararon de haber bomba, segundo pararon de haber amenazas de bomba o anuncios de bomba. Después ya el metro ya está funcionando con la irregularidad que funcionaba antes de esta situación. O sea, ya me sé, por ejemplo, el otro día se cortaba la luz en el metro, pero lo típico. Y todo eso como que ha vuelto a esa extraña normalidad y ahora se lanza esta información que, insisto... Pero hay una diferencia en que antes de las bombas empezó la gente a protestar en el metro, empezó a exigir de que no podían seguir subiendo el valor del metro y de los pasajes del Transantiago, empezó a pasar sin pagar, o sea, hubo alta movilización de parte de la gente en distintas estaciones, y todo eso también se suspendió, se paró. Claro. O sea, ¿qué fue lo que logró que... ¿Qué fue el huevo o la gallina? O sea, ¿las bombas lograron de que se acabaran estas manifestaciones o las manifestaciones... Sí. Por ahí podría ser. Sí, sí, pero no escuchamos a... ¿No te escuchamos tu voz? Probablemente porque no estaba hablando también. Ah, sí, pero es que parecía que tenías cara de hablar. No, estaba viendo aquí unos temas al teléfono. Sí, vamos a ver qué va a pasar con esta investigación, porque una cosa es descartar que él haya sido... ¿quién pone el artefacto explosivo? Y la otra, bueno, ¿en qué va a terminar esto? En términos de investigación. ¿A quién se va a culpar de esto, en definitiva? Porque bueno, estaban los otros chicos que ponían la bomba, estaban en la cárcel. Claro. Uh-huh. Y que, quiero dicho sea de paso, en su casa. Que en base a la acreditación del delito terrorista, en términos de... la intencionalidad terrorista, que fue acreditada con portada del diario La Segunda, que fue con distintos medios de prensa, en el tribunal para pedir la prisión preventiva. Porque dicho sea de paso, hay varias cosas que, de hecho, vamos a hacer un especial respecto a eso, en base a antecedentes que hemos estado recabando. Por ejemplo, que la tarjeta VIP que encontraron ni siquiera pertenecía a los chicos. Era de otra persona, que de hecho trabajaba como nana dentro de esa zona, pariente de una de las de los chicos que estaba ahí. Y esa es la tarjeta VIP que se tiene como testimonio. Recuerden de que incluso para a asegurar de que este era el trayecto de este muchacho, se ocupó al padre. De hecho, al chico no se le pone en el lugar, y de hecho las personas que salen en el video son mucho más grandes. Son mucho más altas. Tanto el hombre como la mujer. Claro. Que tratan de mostrar. Y de hecho dicen que la forma de caminar, no hay perito en la forma de caminar. Hay varias cosas que no se tienen mucho, salvo la acreditación de que esto tiene intencionalidad terrorista en el hecho en sí. No ha sido puesto en el lugar, que es lo que la fiscalía tiene que mostrar el juicio, y para lo cual se ha dado 10 meses de investigación. Pues ahora yo estaba calculando así como al voleo, por supuesto, no tengo datos ni nada. ¿Cuántas tarjetas VIP coincidían en todos los movimientos, dado que nadie, jamás alguien que pone un bombazo entra en el lugar, en la estación de la bomba? Es como el ABC de la cuestión, po. ¿Cuántas tarjetas VIP deben haber coincidido durante esos días? Y deben ser al menos 15.000, yo creo. O sea, sí, de sí, que sí. En ese día estaban a esa hora y estaban a esa hora también relativamente en el otro día, del otro bombazo. Entonces uno dice, ya, ¿y cómo lograron de tantas tarjetas VIP decir, esta es? Claro. En realidad, a mí me parece bastante dudoso el método utilizado por la policía en... No es muy científico, que digan. No es muy científico. Nada. Para mí me parece que... Pero bueno, una y la... a ver, 10 meses de investigación, empieza el juicio, tiene un año, es casi 2 años. A lo que termine este y salgan el, qué sé yo, libre, ya pasaron varias leyes. Y listo. ¿Por qué yo no puedo pensar eso? ¿Por qué yo no puedo pensar de que acá es bastante beneficioso en términos del escenario político en el cual se está, por un lado, pidiendo y bregando para hacer modificaciones convenientes a algunos? Mira, convenientes con lo que era, incluso creo que muchísimo mayor, si la ponderamos, lo ponemos en la mesa, bajamos, aterrizamos las cosas... es mucho más grave que la ley Hinspeter. Mucho más. La ley Hinspeter que fue auspiciada y escrita por la gente de la Cámara de Comercio. De hecho, lo reconoció el propio Miguel Otero en una entrevista a Marlene Iguiguren. Y que en este gobierno se van a terminar pasando. Y si en el caso de que en 2 años estas personas salgan en libertad porque no hay nada que acredite de que ellos son culpables, total, el Estado les va a tener que pagar una indemnización, porque ellos no la pagan, la pagamos todos nosotros, porque se equivocaron. Y no va a ser primera vez, porque ya hay precedentes de situaciones similares. Que sí. Después tiene que el Estado estar pagando las indemnizaciones porque se equivocaron. Porque los culparon y no eran culpables. Entonces, ese tipo de situaciones, total, el Estado tiene plata para eso. Pues. No hay plata para otras cosas, para tener una buena medicina, una buena salud, no plata para tener una buena educación, pero sí para estar pagándole indemnizaciones a los condoros que se mandan estos señores de la justicia. Sí, ¿no? Y bueno, y que tal vez los bombazos respondan a la agenda del Parlamento. O sea, sería ya... de sumo sospechoso que cuando se vuelva a discutir sobre la ley antiterrorista vuelvan a aparecer bombazos, y que mientras ahora se está discutiendo otras leyes no hayan bombazos. Ya sería, claro. Si fuera así, ya sería demasiado sospechoso, pero claramente está ese punto. El punto es que esto ha servido para impulsar una agenda legislativa, y esa agenda... ya está en ejecución, o ya está en movimiento, ya está en camino. Ya está en camino, y eso tal vez es mucho más importante que el si es declarado culpable o no culpable a estos tres jóvenes. Claro. Yo creo que ahí está el punto esencial, y ahí está por lo menos el ánimo que quieren darle desde el gobierno a todo este asunto. Es bueno, vamos a tener. Dice Marcos Canavi, ojo. ¿Echan de menos los bombazos? Los avisos de bomba, perdón. Hay uno en el Hotel San Francisco en la Alameda ahora. El circo no para. Pero distinguir entre el aviso de bomba, que de hecho, ojo, que ocurre siempre, con los bombazos propiamente tal. Claro. O sea, hay gente que dice que ir temprano y... Claro. Sí. Hay un aviso bomba. Pasa. No vayan a ocupar como el cabro chico en el colegio que ocupó su propio celular. Que le paga el papá. Y que lo pillaron el mismo día. Sí. Idiota. Idiota. Es que tenía pruebas y no tenía cómo arrancar. Yo recuerdo cuando iba en el colegio, me acusaron de haber llamado al golpe, o sea, de haber hecho un escándalo con el tema de bomba. Ese día yo no fui al colegio, mi pareja tampoco había ido, estábamos en el funeral de mi tío. Andábamos para hacer broma ese día, menos. No. Pero habían sido unos chicos, nosotros supimos finalmente de que... bueno, como estábamos en la mira de... Nos mandaron a llamar a dirección el otro día que llegamos, po. Y claro, porque, bueno, esto era la gota que rebalsaba el vaso y que obviamente teníamos que irnos. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos ahora? No habíamos ido nosotros. Y eran los caros que no querían hacer una prueba. Claro. Que obviamente nos contaron nosotros y obviamente nosotros no, no vamos a andar diciendo que eran ellos, no, po, ni Gil, po. ¿Ah? Uno muere en la rueda, po, ¿cachai? Sí, el nareísmo y andar sapeando con él de gente tonta nomás, po, bueno, ¿cachai? Así que ahí nomás, pues bueno, terminaron echándonos en el colegio. No por eso, nos dieron la última oportunidad, pero obviamente no nos aguantamos. saludo ahí a la flaca, donde quiera que esté. Eso. Pero eso es común, ¿sí? Me refiero a que no es nuevo eso, sí, de, no, oye, hay pruebas. Sí. No, sí, eso aviso sucedió de bomba. Claro. Me acuerdo que en un tiempo de los años 80 hubo bastante avisos de bomba, y sobre todo en los colegios. En los colegios y qué era desgraciado este, mira lo que dice. ¿Y quién no puso palitos de fósforo en la chapa de la puerta de la sala del colegio para no dar una prueba a Marcos Cannabis? Qué increíble. Yo jamás habría hecho eso. Qué malvado. Nosotros nos tomamos el colegio cuando teníamos pruebas. Y de hecho, yo recuerdo un cumpleaños, de hecho se tomaron el colegio, salieron todos, cerraron y fueron a celebrarme el cumpleaños. Así de simple. Mira tú. Chúpate eso. Yo no te gusta celebrar los cumpleaños. No, me cargan los cumpleaños. De pero hecho, imagínate, tengo un rollo. Cerraron el colegio. Pero eran ellos, amigos. Viste amistad y tú ahora la rechazas. Dios mío, Toño. Es que ¿en qué estás convertido? No sé. Pero no es lo mío. No, no me gustan los cumpleaños. Los míos, los demás, que está bien, que celebre y felicidades. Que celebren, ¿eh? Que no celebren. ¿No te gusta que Emilio te mande temas de Papá Sol? No. No me gusta eso. De hecho, esto es verdad. De hecho, lo hemos discutido un par de veces, creo, porque ha tocado, ya llevamos como 2 años de programa. Y ha tocado que justo de cumpleaños, y afortunadamente nadie se acuerda, y los que se acuerdan están amenazados, así que no pueden. Pero no, yo creo que los cumpleaños debiera celebrarse a las madres, que son quienes hacen toda la pega, el esfuerzo. De hecho, yo los días que estoy de cumpleaños, de hecho, trato de juntarme, o por lo menos hablo con mi vieja. Pero uno, ¿qué uno? Uno es un tiempo para ver cuánto qué pasó en un año. O sea, es un tiempo de reflexión igual. Para mí, por lo menos, yo lo veo así. Sí. Pero también es celebrar el hecho de que, o sea, cuando uno se lo celebra a alguien, celebrar el haberlo conocido, esa persona, de haber construido. Pura gente mala. Mira, Elisa Monti dice, ¿y las bombas de humo con pelotas de ping-pong? Ja. Alex de la Risa, yo lo hice en la universidad. Ja. Pero eso es mejor con salitre. Sí. De hecho, hay una mejor. No voy a decir la mezcla porque después nos van a acusar, pero... Yo me acuerdo que una vez un amigo confundió muriático con ácido, con amoníaco. Yeah. Imbécil. Imbécil. Ahí sentado estuvo todo el día. Y todos le decían, oye, ¿y? ¿Tu bomba no explota? Sí. Y decía, no, es que no sé. Y, bueno, y alguien le preguntó, esto es verdad. Decía. Y me preguntó, oye, ¿qué hiciste? Pero si compré esto. Amoníaco, güey. Qué imbécil. Creo que anda en Brasil ahora ese amigo. Un abrazo, Pavo. Un abrazo. Sí, no, que tiene que ver con el tema de chiste y todo el tema. No sé si antes era tan así, pero yo me acuerdo que antes eran cosas como mucho más potentes. Quizás Toño es testigo de Jehová. En efecto, estimado profitador. ¿Ah? El de religiones sabe. Sí, ¿para qué vamos a decir más? Pero él sabe. Testigo de Jehová. De hecho, me caían bien los testigos de Jehová. Yo tenía unos vecinos a frente de la casa donde yo vivía que se metieron a testigos de Jehová. Gente muy pragmática. Uno podría decirle hasta de sí. Pero se metieron a testigos de Jehová y los testigos de Jehová venían todos los domingos y bueno, le reconstruyeron la casa y le hicieron el segundo piso. Terminaron de arreglar la casa y se salieron de los testigos de Jehová. Gente muy pragmática, güey. No sé si es verdad, pero los testigos de Jehová tienen una cosa así como muy voluntariosa, así como para los feligreses y meterse y todas esas cosas. Pero... Una mala idea, ¿no? Pero es verdad, de hecho, toda la cuadra de esa población se cagaba la risa de esos vecinos. Y si somos porque hicieron bien, igual. Y si nos convertimos en una radio evangélica por un mes, nos arreglan la radio, la dejan así, tiquitaca, y después dejamos de ser. No radio. Podría vivir con eso. Lo hemos pensado, de hecho, ha sido discusión en algún momento acá, pero no podríamos vivir con eso. Pero por un mes, nomás, después no, volvemos a la transmisión normal. No podríamos vivir con eso. ¿Tú vivirías con eso? Bueno, yo sé no. Sí, porque te gusta eso de ser pastor y todo ese cuento. ¿Quién, yo? Pero... No, jamás. ¿Tú? Alabado sea Alfonso. No, jamás. No, o sea, hay una cuestión que es de principio, de cómo sí. Uno se puede aprovechar de otros para... Ah, no, aquí se nos cayó el carnet pesado. No. ¿Y si nos ponemos nostálgicos? Y los entrañables peos alemanes para soltar pruebas. Era claro, bueno. Era sí. Bueno. Tenía una bolsa de peos alemanes. Y ahí. Porque, ¿sabes qué era mejor? Más que tirarlo uno, dejarlo en el piso y sí. Que lo pisaran. Esa era la mejor parte. Sí. Claro. Uh-huh. Sobre todo si tú lo tirabas y el que lo pisaba era el profesor. Oh, qué interesante. Yo recuerdo porque que. El que salía culpable sería el profesor, pues uno no era culpable. Yo tenía un compañero de curso. Que tenía un pelo bien raro, era como los Jackson 5. No era afro ni nada, él de este, pero el pelo sí. Y era hijo del profesor que hacía clase. Y le hacíamos mucho bullying. ¿Tú de hecho, yo, por el pelo? Sí, yo reconozco. Es que, ¿sabes qué? Aquí es lo que quiero contar. Que nos volvimos a reencontrar años después. Trabajamos juntos. Y nada, y fuimos buenos amigos. De hecho, yo le pedí disculpas. De justo habían cabros que habían sido de... Yo pasé por muchos colegios, la verdad. De hecho, pasé sin estudiar, terminé casi en exámenes libres. Pero el caso es que uno no se da cuenta. Pero yo creo que el bullying son muestras de cariño siempre y cuando estén todos en la misma dinámica. Es que no tiene que cuando ser democratizado. Cuando es unilateral. Por eso, tiene que ser, ¿cachai? Horizontal, democrático. O si no, no. Porque no, claro, cuando se le carga no a uno... No como acá. Uh-huh. Nah, anda a cagar tú, patúo. Y se aplaude solo. Se aplaude así. Qué farsa. La víctima. Ay, la eterna víctima. No soy víctima. Anda a cagar. Toda la gente escucha. Este programa queda grabado conmigo. Por lo demás. ¿Sí? Y está todo subido. Archive.org, material RBF. Tienen todos los programas. De hecho, está subido el de ayer, todo lo demás. Y ahí ustedes pueden darse cuenta cómo me hacen bullying día a día. Pobre yo. Está ahí grabado, así que ¿sí? Si no querés que pasemos cuñas de tu bullying durante la transmisión del programa, mejor quédate. Pero sí, igual cuando uno es más chico, esto es como más divertido. Yo creo que cuando uno crece se pone más grave y más gil. Pero cuando es chico es como todo muy bacán. Y la broma, yo más que el tema de las bombas, de ruido y todas esas cosas que habían. De hecho, yo conozco colegios donde no haya habido. Yo recuerdo una en particular, que fue, y la recuerdo con mucho cariño porque fue una de mis primeras revistas. No era la primera, porque habíamos hecho otra, que creo que estaba por ahí guardada. Éramos chicos, pero una de las primeras revistas que tenía que ver con toda una pelea, había unos profesores UDI, había una profesora, que estaba en la biblioteca, que había sido de la CNI. Bueno, el caso es que un día... en comitancia con algunos profesores y estudiantes, que teníamos una especie como de colectivo, no entré a profundizar más respecto a eso, pero hicimos como una especie de revista, una pequeña funa. Y en un recreo, mucha gente cómplice, de hecho en los baños, en todos los lados, terminó el recreo están todas las salas, incluyendo la sala de profesores, con la publicación pegada en todos lados. Eso fue con abrir y cerrar de ojos de mucha gente trabajando en complicidad. Bueno, se retiró la profesora con como 6 meses de permiso por depresión que le dio el psiquiatra. Pues la funa fue gigantesca. Que una funa más efectiva que ir a funar en un lugar y todo el cuento. Porque es la funa en el lugar de trabajo hecho por todos sus pares. Y ahí vino todo un tema ahí bien, bien fuerte. En particular ahí con temas de persecución y otras cosas bastante feas. Pero fue muy agradable. Y valió la pena eso y otras cosas que se hicieron de funar. Y de tener esas ganas de hacerlo. De arriesgar, porque cuando un chico, insisto, va nomás. Cuando es grande se pone, insisto, un poco más gil. Pero... Cof, hablando de revista, ¿qué será nuestra revista? ¿Qué revista, Pichihuenchu? No sé. Esta gente que habla de cosas extrañas y yo nunca entiendo. Eres un maldito. ¿Y por qué la tenés tú? Porque traje otra copia para que tengas para ti. Ponga música romántica. Para que se la entregue al pobre Pichihuenchu. Chicos, vengan a buscarla nomás. Se me la robé. Pelu, coordine, ya sabe cómo llegar. Y Pichihuenchu, info@radiovillafrancia.cl, coordinamos y viene a buscar su revista para acá sin ningún problema. Oye, estoy leyendo. Palabra de la radio es ley. Sí, la radio dijo que se le iba a regalar. Radio le vamos a regalar. Ahora, si es fotocopia o no, es un tema que hay que ver. Pero si se lo comió el Ubuntu, ¿no? Como ocurrió con un libro. Pero pasó piola eso. Nadie se dio cuenta. Oye, así que ya no van a. Ya no se va a prohibir el reemplazo en la huelga. Estaba leyendo ahora. Se quiere limitar los días. Se quiere limitar. Qué basura más grande. Perdón, pero... O sea, todas las promesas... No, es que bueno, vamos a prometer el lucro. Pero bueno, pero lucro con excepciones. Por ahí usted puede lucrar, pero en realidad tiene formas de lucrar. Ahora puedo reemplazar, pero no. Hay excepciones. No, pero claro, pero por algunos días, porque no hay que interrumpir los procesos productivos. Claro. No sé si la señora Blanco sabe y Bárbara Figueroa saben. Que la idea de la huelga, les cuento, es interrumpir los procesos productivos. Para poder presionar. Me acabo de iluminar. Claro. Para que. Claro, para que ellos pierdan plata y... No, claro, pero es para presionar al empresario y el empresario así se vea obligado a cumplir con ciertos requisitos. Y con ciertas leyes que ellos mismos han aceptado. En términos de lenguaje, términos para explicar en términos de lo que escribimos, porque el otro día fue un tema de conversación con alguna gente, uno habla de proceso de huelga legal, básicamente para explicar el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaba en negociación colectiva, que se llegó a buen oficio, no se llegó a nada y todo el tema. Y uno tiene que explicar eso cuando está relatando una información y tiene que ser súper preciso. Pero las huelgas no son ni legales ni ilegales, las huelgas son. Exacto. ¿Se entiende? Las huelgas son de hecho, más que de derecho. De hecho, saludar, quiero pasar con esto a saludar a la gente de AIEP. A los estudiantes, que intentaron. No se logró, pero lo intentaron. Lo tengo por acá, me esperan un cachito. Acá está. Intentaron hacer ayer una especie como de plebiscito del centro de estudiantes. Esto particularmente fue en Grajales, en el campus de Grajales. No les fue bien, pero hubo un grupo que lo intentó y no fue poca la gente que participó y lo vieron como un triunfo, porque por lo menos se organizaron y por lo menos hicieron algo en un centro de estudio de todo este mercado de la educación, que prohíbe por estatuto, por interno, reglamento interno, la centro de estudiantes. Pero intentaron. Y me gusta lo que dice Constanza Daniela Cruz, que dice, gracias por el apoyo, obviamente, pero no se logró el centro de estudiantes, hubo muchos factores en contra de los estudiantes que hizo que no fuera posible, pero seguiremos organizando y luchando. Qué bien, un aplauso para ellos. Sí, un aplauso enorme. Sí. Y también recalcar Y acá lo digo enfáticamente, recalcar las demandas de educación superior de la educación técnica superior. Porque, de hecho, no sé... Que como de medio de lado igual. De lado, ausente. Estamos hablando, la educación técnica es, primero, el lucro legal. El lucro está legalizado en eso y nadie discute sobre eso. O sea, por ejemplo, la Andrés Bello, en la universidad, que es dueña de AIEP, no puede lucrar en la Andrés Bello. No, pero, pero puede lucrar en la AIEP. Y esa es otra forma también donde se desvían los dineros para el lucro. Y a nadie le molesta de que en realidad a los que tienen educación técnica... se le haga educación con lucro, se les quite una tajada para, no sé, para que se compre un yate el dueño. Claro, pero mira, si uno ve todas las movilizaciones que han habido en la educación en los últimos años, los que se movilizan son la educación media y también la educación básica ha aparecido de repente, y la educación universitaria. Sí. Nadie más. Una y los institutos, más vi, cuando instituto. Han intentado salir y han salido, porque sí, es cierto, en una o dos oportunidades han salido los institutos a exigir también que se les tome en cuenta, los toman como el pariente pobre, ¿no? De sí, lado, pues. Nadie lo apoya. No hemos visto a la FESH marchando junto con los institutos. Los institutos sí han marchado en algunas oportunidades junto con las organizaciones de federaciones de estudiantes universitarios, pero no los pescan, los toman así como para el final de la cola. ¿Eh? Claro. Y los compadres han tenido que sacarse la mugrienta para poder visualizar sus luchas y sus petitorios. Y como bien dices tú, ellos no tienen muchas posibilidades porque dentro no pueden tener organizaciones estudiantiles. No puede, o sea, los dueños pueden lucrar. O sea, a eso los tienen para la batalla del combo. Claro. Y no hay organizaciones tanto nacionales como regionales que le apoyen y que estén con ellos en estos momentos. Así que lo que hicieron en la IEP es un paso bastante importante porque sucede que no solo ya no le resultó, es verdad, pero es el primer paso de un paso que vendrá más adelante. Y un paso que además puede ser imitado por otro instituto, y por lo tanto en un momento dado pueden salir a la calle y sin tener organización piramidal dentro de sus organizaciones, dentro de su instituto, pero sí se pueden organizar de voz en voz y salir todos en una marcha y exigir que sean reconocidos como estudiantes primero que nada. Claro, y se pueden hacer organizaciones, o sea, si falla, pero a mí lo que me importa de esta acción de la IEP es principalmente el aumento de niveles de conciencia que puede haber en los estudiantes, porque, por ejemplo, se puede desechar y puede haber fracasado en la IEP y podría replicarse en otro lugar y también fracasar el crear un centro de estudiantes que además tiene toda la... está contra, incluso contra la misma normativa de la universidad, pero también se puede empezar a generar algún organismo de facto, llámese como la CONFECH, que es de facto, llámese como lo que era el MESUP, lo que es la ACE, en donde se coordine libremente a los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica. Y eso también sería un gran aporte. Llamar, claro, se puede hacer una organización de instituto. Exactamente. Llevando representantes de los distintos estamentos y allí empezar a construir algo. Y empezar a presionar dentro de sus propias instituciones, de claro, los propios institutos de educación, presionar a quienes están a cargo de aquello para poder tener centros de alumnos, para poder tener un montón de cosas que ellos están necesitando, porque no se quieren organizar para tener un presidente, por organizarse nomás, sino que para poder exigir ciertos beneficios que necesitan como estudiantes. Paréntesis. Le dejo un mensaje. Dice, tío Alfonso, tío Joaquín, saludos de la Monse, desde donde estamos, los escuchamos. Oh, un saludo para ella, un abrazo. Dice la Neyce, un saludo para ella. un saludo para la Ney y que todo salga bien. Sí, le mandamos ahí un gran abrazo a la Monse y a la Ney. Sí, que todo va saluda, Monse. Eso. Sí. Eso. No sé qué fue esa voz, pero bueno. De hecho, nos vamos a ir con un tema de One Direction, solamente para Monse. ¿En verdad? Ni cagando. Otra vez que está el Justin Bieber con el compañero uruguayo ahí. Uy, sí. Cosas que pasan en la radio. De hecho, ayer nos pidieron un tema de Pablo Menegucci. Me cae mal. Tengo que decirlo. Sí, pero eso no. Y de hecho, yo creo que le decía, bórralo, por favor. Porque ahí nos contaron que el otro tema, el celos, parece que se quedó en la programación. Puras falacias, puras mentiras que dice la gente que escucha la radio. Que dice que se repiten algunas canciones que son medias graciosas y todo eso. No es cierto. La borramos inmediatamente. Pero algo le pasa a este programa que de repente la vuelve a poner por alguna extraña y misteriosa razón. ¿Le gusta? Parece. Tiene complejo de FM2 esta. Tiene gusto propio. Sí. Oye, bueno, va a dar harto que hablar lo de Sergio Lanscrom. Aquello. Estoy leyendo algunas cosas acá. Bueno, Alex de la Risa dice, pero si muchos dirigentes estudiantiles solo quieren llegar al Congreso. Bueno, no es mala no, la paga. No, en serio. Sí, puede un... Jorge, una buena carrera. Sí. Elisa Monti. Excepciones es igual a eso en el ojo. De hecho, a mí, a propósito, igual me dan ganas de volver a escuchar la entrevista que se hizo acá en la radio a Melissa. Así como ¿Qué tiene que ver Melissa acá? No, también para recordar, así cuando terminan, como debería ponerse cada vez que termina también un mandato de la FECH, debería haber, bueno, qué dijo, en qué está y tal vez esperando de que no sea como algunos dirigentes. Una sección. ¿Qué? ¿Cómo dijo que dijo? Claro, exactamente. Para ver, pues, así también. Hoy podríamos hacerla, ¿sí? Muy buena idea. Porque, claro, uno espera, y es lo que por lo menos ya dijo, esperemos de que no la veamos en el futuro en el Congreso. Uh-huh. Esperemos. ¿Quieres llevarlo a otro tema? Es un tema que si lo profundizamos un poco da pa muchas cosas, que tiene que ver con Nicolás tiene dos papás. Que este es el nuevo cuento que ha sacado el Móvil H con conjunto con una psicóloga, estoy tratando de acordarme el nombre de ella, de hecho la ubico, de la Universidad de Chile. El caso es que me parece súper bien la iniciativa, en primera instancia. Lo que me llama la atención, o la verdad no me llama tanto la atención, es, ¿cómo puedo decir? El prototipo de los papás de Nicolás. Voy a explicar para contextualizar bien esto. El Móvil H ha sacado un cuento emulando también a otras experiencias que hay en otros países. De hecho, está el apoyo de la Junji, el apoyo de la Universidad de Chile y áreas pedagógicas y todo, lo que me parece bastante bueno. Y tiene que ver con Nicolás tiene dos papás, así se llama el cuento, que es un cuento para niños. Y que va a estar disponible también en biblioteca, va a estar disponible en jardines, donde Nicolás, que es un niño, un personaje, tiene dos papás, que son pareja. Y habla contra el tema de la discriminación y que habla con que la realidad familiar que tienen muchos. De hecho, yo conozco familias así. El tema es un poco, o creo yo, o a lo mejor le estamos buscando la quinta pata al gato, pero para eso estamos en este programa. Es que tenían que ser los papás así como altos, y tenían que ser los papás como gente de providencia. Era necesario eso. Pues yo creo que en este país no se discrimina por ser gay. Salvo si eres pobre, eres maricón. Se discrimina básicamente por temas sociales. Por clase. O sea, yo sé, me conté que no son tan discriminados, por ejemplo, la gente de iguales. De hecho, hoy día incluso está bien, eso es aceptado en la sociedad, porque es una tontera. O sea, solamente gente retrógrada podría encontrar antinatural el tema de que una persona pueda enamorarse de otra. Y eso, da lo mismo, ve otro ser humano, punto. Pero todavía crea esa segregación en términos sociales de que no importa si eres gay o no, sino si eres exitoso o exitosa. Uh-huh. Yo creo que ahí a rato falta mucho. Esta cosa como bien cuidada y bien como para no molestar. Pero es que es la misma que como la misma cuando como de cierto feminismo se aplaude que hay mujeres en altos cargos ejecutivos. cuando en realidad ese no es el tema tampoco. El tema es una cuestión de igualdad, pero una cuestión de igualdad a toda, en todos los niveles, no solamente el nivel, podríamos decir, de la clase alta. Uh-huh. Y que ahí hay un punto que yo encuentro que es clave, y ahí yo encuentro que también ahí hay... yo no leí el cuento, así que hablo nomás de lo que acaba de escribir. Pero claro, podrían haberse evitado usar ese modelo así de providencia, uh-huh, clase alta, y haber apelado a la mayoría del país en vez de la minoría del país. O sea, me parece que también hay que hacer esa distinción, que no solamente hay que apelar a un sector y que hay que acabar con todas las formas de discriminación, segregación, opresión y explotación, no solamente la sexual, sino todas. Yo creo que ahí hay un punto que es clave y que ojalá que también entiendan los distintos movimientos de liberación sexual, de disidencia sexual, etcétera, que a mí me parece que es esencial, que no es solamente en este país no solamente se discrimina por opción sexual, por tendencia sexual, sino también y principalmente se discrimina por clase. Pero es que uno lo puede ver desde el mundo, desde cualquier punto de vista, de que hay discriminación, la hay. O sea, tú no vas a encontrar en los avisos comerciales, la publicidad, a una niña mapuche haciéndole propaganda a un retail, ni tampoco a un chico mapuche haciéndole propaganda a un colegio o a una universidad privada. Esas cosas no son bien vistas. Tiene que ser rubiecito, tiene que ser ojo, claro, de color, tiene que ser alto y blanco, en la gran mayoría. Entonces, esa situación es una discriminación que se está viendo desde ese punto y desde allí pasa a todos. Y lo otro es que cada núcleo, en este caso por ser el móvil, o las distintas organizaciones que existen, son muy sesgadas, son muy cerradas, entonces están dentro de un estamento y desde allí en muchos momentos segregan, como las feministas, segregan a otros sectores que según no cumplen con las mismas características que ellos. Entonces esa cosa también se da. Se dan esas separaciones cuando... Si todos tienen un problema de segregación, deberían estar unidos frente a esa segregación. Pero no siempre se da. Uh-huh. Oye, sigue el segundo día de paro de la salud de los funcionarios, los trabajadores, los médicos, enfermeras, etcétera, del Hospital de Castro, allá en Chiloé, que piden muchos más recursos, piden que se pongan las pilas de verdad, porque este paro, según señalan, y de hecho apoya a la gente también de allá, lo hacen por los pacientes. Dicen ya, de hecho, sabemos que el Hospital de Castro, así como el ANCUT también, ha sido bastante dejado a la mano de Dios hace bastante rato, con varias promesas de por medio, varias mesas de trabajo, etcétera, etcétera, pero en la práctica siguen con recursos bastante y como menguado, por decirlo menos. Y que muestra un poco el problema de enfoque que ha tenido el Estado chileno respecto a Chiloé, porque perfectamente en vez de hacer que Chiloé tenga que recurrir a Puerto Montt a todas las cosas y que por eso sea necesario el puente, se podría utilizar y destinar ese dinero en hacer de que Chiloé tenga buenos hospitales, por lo tanto no tenga que recurrir a Puerto Montt, y otras cosas que también podría hacer que perfectamente Chiloé mejore, podríamos decir, sus niveles internos de servicio, en vez de estar invirtiendo una millonada que es asombrosa en un puente. Además que todo el tiempo se habla de Chiloé como que es la isla y nada más. Ah, también. Es un archipiélago. O sea, la gente que vive en las islas que rodean a la Isla Grande o que están cerca de la Isla Grande y que su único punto de poder tener acceso a ya sea a la salud, a la educación y a un montón de cosas, a los productos, tienen que ir a la Isla Grande. Llegan a la Isla Grande y ahí no están todos los beneficios que ellos necesitan y que deberían de tener. Entonces de allí tienen que viajar a Puerto Montt. O sea que esto se hace una cosa mucho más tediosa, mucho más larga. Y haya puente o no haya puente, este trayecto es larguísimo. Es larguísimo. Y por lo tanto, lo que tendría que hacerse es que la Isla Grande tuviese buenos hospitales, por lo menos tres, y grandes, para con poder atender no solo a la gente de la isla, sino que también a la gente del archipiélago. Claro, y mejorar la comunicación entre la isla y la Isla Grande. Para que también. La isla, ¿cuál entre, isla? Por ejemplo, entre Achao, no, por ejemplo, ya, y la Isla Grande, para que se llegue rápidamente a estos centros que serían ya. Claro, pero por lo menos si ya tienen el acceso en lancha para poder llegar a la Isla Grande, claro. Ya llegando allí, que tenga ahí los todo. Medios como para poderse quedar ahí y no tener que seguir viajando. Exactamente. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que venga con un problema de apendicitis, llega a la isla, ya puede llegar con peritonitis, llega a Puerto Montt y ya llegó fallecido. Entonces, eso no puede ser. Lo mínimo es que en la Isla Grande haya por lo menos tres hospitales. Claro. Distribuido en tal forma de que de las islas Ancud, Castro, puedan llegar, Quellón, que podría ser y recibe. Que estos tres centros, estamos para hablar de la salud, estén capacitados como para poder atender no solo a la gente de la isla, sino grande, sino que también a todos los del archipiélago. Porque la gente se olvida, y de repente cuando se habla de Chiloé, se habla como que es una isla y nada más. Y no, son muchas islas donde vive mucha gente, donde necesitan llegar a la Isla Grande para ser atendidos. ¿Por qué? Porque en la isla chica, si no hay buenos hospitales en la Isla Grande, no soñemos con que vayan a haber centros de salud, podrán haber en las islas, y son médicos que hacen visitas claro. Semanales y van a los distintas islas a ver alguna necesidad de urgencia, pero más de eso no tienen. Entonces, y si llegan a la Isla Grande y no encuentran tampoco lo que necesitan, ¿qué esperan? El puente no va a solucionar eso. El puente no le va a solucionar el problema a la gente que viene al archipiélago. No, pues, sí, a eso justamente me refiero. Lo que debería hacer el Estado chileno es que el hospital de Castro, el hospital de Ancud, el hospital de Quellón y los grandes hospitales tengan todo lo necesario para cubrir todas las necesidades médicas de la población del archipiélago. Claro. Y que las visitas a la isla sean más periódicas. También. ¿Mm? O sea, aumentar la cantidad de médicos, que ha sido un problema endémico. Yo lo estudié por desde el siglo XIX, que había cuatro médicos en todo Chiloé, y hoy en día claramente ha aumentado la cobertura, pero no al nivel de las necesidades y de que todo esté cubierto en el archipiélago, claro. Que eso es lo importante, o sea, de que no sea necesario trasladar a alguien de urgencia a Puerto Montt, y eso ocurre, y de hecho hay casos más terribles donde en Puerto Montt ya no te cubren y te mandan a Santiago. Claro, o sea, tú puedes empezar en la isla Chauk, en un centro de atención, después te mandan al hospital de Castro, en el hospital de Castro no hay nada, te mandan a Puerto Montt y después te terminan mandando a Santiago. Y eso muestra, me parece que una muy buena representación del centralismo asqueroso que tiene este país y de la falta de servicios que hay en las zonas, podríamos decir, extrema o alejada de este ámbito centralista que es Santiago. Entonces, enfocar en eso me parece que es esencial, y yo le doy todo el apoyo ahí a los médicos de Castro, porque ellos están peleando porque haya una buena atención en un lugar que es central dentro de Chiloé y que debería tener una buena atención y debería ser el lugar donde la buena atención debería estar asegurada. Debería ser el lugar donde lleguen y estén bien todos los pacientes. Pero bueno, el problema de la salud en Chile es terrible y ver cómo se desvía desde el fondo estatal a los privados es alarmante también. Bien alarmante. Al final, dice Ana Karina Rote, al final el puente van a acceder a algunos nomás. Van a tener que pagar para usarlo. Es que sí, de hecho va a ser como... Ese es el otro asunto. Mejor irse nadando, cruzar Chacao hace... Bueno, en este momento cualquiera te puede decir, bueno, los transportadores también cobran. Transportadores. También cobran y por lo tanto tal vez el puente va a salir hasta un poco más barato. El asunto no va ahí. El asunto va en que tengan ellos en la isla las posibilidades de ser atendidos y no tener que estar viajando. Sí, ese es el asunto. Sí, exacto. A propósito de Sergio Lanscrom, dice Lisa Monti, la discriminación parte desde la concepción de lo estético. Es lo que se privilegia y lo que se fomenta en este sistema. Esto es un tema global, un tema particularmente de Chile, que viene con esta cosa de cómo te ven, te tratan. Si te ven como progre, exitoso y todo el tema, da lo mismo, lo que sea, facho, progre, liberal, del PRO, el PPD, da lo mismo, eres aceptado. Si no cumples con esos cánones, eres peligroso, potencialmente peligroso. De hecho, a propósito de Sergio Lanscrom fue víctima antes del bombazo. O sea, era un tipo que estaba en la pasta, un tipo que había caído el tema de la delincuencia. Esto porque fue abandonado por una sociedad hace bastante rato, que no lo lloró, que no le importó. Que murieron de un bombazo, no. De hecho, muchos se alegraron, porque se parece que era el terrorista y todo lo demás, y los perseguiremos donde sea, decir la autoridad, el perfil de Sergio Lanscrom, decir los medios, todo el tema, y ahora, bueno, es víctima. Ay, sí, es víctima. Víctima por la culpa. Y no faltó el pelotudo que, cuando supo que estaba en la pasta, de nuevo se alegró de su muerte. Sí, uno menos. Unos cuantos pelotudos en esa. Y también del grado terrible de saber que, bueno, si no hubiese morido por una bomba en este país de porquería, nadie le hubiese importado un carajo. Exacto. Que también da rabia. O sea, no un número más o ni siquiera. Da rabia porque, claro, acá hubo una persona que se le dejó de lado desde hace mucho tiempo. Hablando de discriminación, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Que he sido discriminado. Voy a poner una denuncia por Elisa Mudio. ¿Por quién? ¿Por la Neis? ¿No me mencionas ahí? Es verdad. Qué feo. ¿Se están escuchando allá? Mi desprecio. Estoy. No, y ahora vienen como tres tweets seguidos para explicar la situación. Claro. Sí. Viendo acá. Mira, Elisa Monti leyendo a Norman Mailer, mira, qué ácido. Está ahí leyendo un blog, está interesante. Pichigüencho ya mandó el mail, ya lo revisé, vamos a coordinar para que venga a buscar su fotocopia de la revista que dejó a nuestro compañero en Uruguay. Pelusa decía, bueno, quédate con la fotocopia tú, y te entregaron la revista a nosotros. Claro. Lo justo. Sería lo justo. Lo voy a pensar, lo voy a meditar. Voy a entrar en reflexión. Voy a preguntarle a Bolívar, me voy a confesar. ¿Qué pasa con eso? Oye, a propósito, ¿esa iglesia está creciendo y creciendo? ¿Cuál? Uy, sí, una catedral. Ya están con el cuarto piso ya. Ahora yo vuelvo a insistir, yo se los dije el otro día, están los maestros y está el Bolívar, sacerdote. Ahí le dije, discúlpame, yo no cacho mucho de esto, pero yo algo cacho la Biblia y decía, ojeando la Biblia, ¿diste cuenta? Tres días y llevan... Bueno, completo semanas, po. Y me decía, no, pero es que no es literal. Ah, ya, pues entonces, sí, así. Pero que construir un edificio de 12 pisos no es tan fácil. Ya, si no tiene 12 pisos. Con esa catedral gótica con arbotante y exoesqueleto, claro, no es tan fácil construirla. Cierto, cierto. Una iglesia, es que esto ya no es iglesia, es catedral o monasterio. Sí, me lo pregunté, no. ¿En qué estaba? ¿Si era catedral o monasterio? De iglesia sabe. Po. Claro, obviamente. De iglesia sabe. ¿Ah? Creo que Rodrigo le está construyendo una con migas de pan. El ateo que más sabe de iglesia. Sí. De hecho, a mí cuando dice, yo soy ateo, sí, po. Te creo. Ella, el ateo. Es que no vale creer en uno mismo. Po. Puede ser, puede ser. Sí, pues Dios es ateo. Por eso, exactamente. Acaba de decir el punto principal. No, pero sí es cierto. Dios es ateo. Porque si Dios yo soy no... ateo. Argumento falacia de un ateo. Sí. Dios es ateo. ¿Por qué nombra a Dios? Como ateo. ¿Está ahí? La falacia. Es que Dios es ateo. Yo soy ateo, en tanto, yo soy Dios. Panteísmo, mejor dicho. Vamos para allá. Ya llegando al final de este extraño programa, de este matinal caluroso, nuevamente llegó el verano, chicos, a bajar la ponchera. ¿Qué más quisiera yo? De hecho, estaba muy feliz porque había engordado un par de gramos. Ser tan gordo como Alfonso, por ejemplo. Sí, claro. Increíble, ¿eh? Como luchador de sumo. Nos vamos retirando. Mañana vamos a tener viernes de análisis. Hoy día está La Inmortalidad del Cangrejo, el programa que tenemos en la radio por pena, pero estamos ahí. Oye, le hacemos la pauta. Te dejo tarea para la casa, Jaime. Te digo eso nomás. Amigo Jaime. ¿Cómo te haría para la casa? Dijo, revisa tu mail. Eso es... Yo cumplo con decir... Yo pensé que sabía ahí porque como son amiguis ahora... ¿Amiguis? De hecho, el otro día sí o no, Alfonso, ¿sí? Para que la gente sepa, nosotros nos fuimos a almorzar. Ah. Y los dejamos acá. Sí. Y que iba a haber una jornada, pero justo llegaron ellos nomás, nadie más. No, sí, fue la encerrona del año. De hecho, no sé qué hago acá ahora. La verdad es que lo pienso y lo medito. No sé por qué volví a la radio. ¿Sí? ¿Con ese tipo de encerrona? ¿Qué encerrona? ¿Qué encerrona? Sí. Llegaron juntitos. A nadie lo obligamos a estar acá. Sí. Uh-huh. No llegaron por separado. Llegamos por separado y estaba no, en otra llegaron cosa. Llegaron de la mano, venían los dos. Mira, bullying. Anoten. Sí, no, por eso, sí. Me hacen bullying. Y Alfonso ahí atacando. De hecho, Alfonso llora más que el otro que grita, ¡me estás muteando! ¡Me estás muteando! Saludo para Gabriel. Saludo ¿En qué estará? Nada, pues chicos, los micrófonos, ¿quieren algo que decir? ¿Se nos haya pasado algo? Me estás muteando, no. Ah, bueno, ya hablamos del tema de Ayotzinapa. Sí, hoy día la movilización, por lo menos en México. Ayer fue en términos global, pueden revisar la que hubo en Chile, la vamos a hacer también a la plataforma, la hablamos al principio, que había un plazo que dieron ayer los padres, la papá y mamá de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 2 días le dieron al gobierno de Enrique Peña Nieto. 2 días. 2 días, sí. Hoy día va 1. Y ya quemaron el... Nuevamente. No, quemaron la municipalidad de Iguala. Ah, tienes razón. Y está, porque está la gobernación de Guerrero. El Palacio de Gobierno de Guerrero. Quemaron el Partido Congreso. Revolución Democrática. Giorgio. Pero no, de México. Ah. Pero acá es movimiento, más pro. Sí, acá es más pro. Instagram. Sí. Acá se quema por Instagram. Se pone efecto. After Effect. Quemar. Sáquenle una foto de la comida. Y también apedrearon a una clínica privada que denegó ayuda el 26 de septiembre. Uh-huh. Así que no, la cosa está creciendo. Está creciendo, sí. Se está tomando más conciencia. Uh-huh. Y están perdiendo el miedo, parece. Y están perdiendo el miedo. Y eso es importante. Muy importante. Muy importante. Porque hace de que el enemigo baje la guardia y se asuste. Claro. Y está bien. Me están bulleando, dice Marcelo, Juan Pérez Hijo. Nos vamos. Lo que me quedaba decir, aguante Arce, aguante los trabajadores, sí. Aguante los estudiantes, que se joda la hipocresía. Así es. Eso nomás me quedaba por decir. La hipocresía es lo más grave y terrible en cualquier esfera política. Y a mí ya me choca. Sí. No, la verdad, siempre me ha chocado. Estoy poniéndole más gravedad al asunto. Sí. Pero sí, aguanten los trabajadores, estudiantes y funcionarios ahí, académicos del Arce, que ayer marcharon igual, llegaron igual al Mineduc, a pesar de haber sido reprimido, a pesar de que hubieron 21 detenidos, a pesar de que los golpearon, y a pesar de la indiferencia de un gobierno, a pesar de la indiferencia política que tienen algunos, solamente para salvarse el culo. Sí. Mi respeto a la gente que en definitiva entró ahí porque creía en un proyecto y creía en una forma de hacer las cosas. Eso es lo que está en discusión. Sí, y no sería mucho pedirle a Giorgio Jackson que la plata que le donaron la entregue para que le paguen el sueldo los académicos. Qué buena idea. Que no haya qué hacer con esa plata. Sí, pues ya que no sabe qué hacer con esa plata, ¿por qué no la entrega por lo menos para que los académicos le paguen, no sé, por el mes de abril? O el mes de marzo, en algunos casos. Qué bueno, bien llamativo. Como Maximal me tiene plata para eso, pero no para... Claro. Para dejarlo, ya que tiene plata para andar altruistamente donándola. Sí, pues ¿por qué no hace que le paguen a los académicos? Claro. Y qué puedan seguir haciendo clases. Qué bueno, me parece. Sí. Excelente. Eso, mando ese mensaje. Cerrando la distancia, porque cuando lo vi no le dije nada. Que algunos parlamentarios... Sí, pues se cagó entero cuando lo vio. ¿Ah? Oye, vi a Giorgio Jackson. Me imagino que le dijiste algo. No, me dio plancha. ¿Qué no se me ocurrió? Ahora se me ocurrió. Mi cerebro se demora 2 semanas en pedir una moneda. Y si juntamos algunas remesas diezmo de algunos parlamentarios, se podría pagar algunos sueldos. Sí. Más de alguno. En vez de donarla al partido. No sé, yo voy al tema más allá del tema del proceso de investigación ilegal, que lo comprendo y que hay que fundamentar y que hay que investigar qué pasó con esa plata y esos millones de dólares. Yo voy a lo ético, yo voy al tema de la coherencia. A mí me interesa eso en términos de la vida y me interesa eso en términos políticos. Lo demás es paja, dólares más o dólares menos. Mira, ¿sabéis qué? El término concreto da exactamente igual. Probablemente no a algunos, pero... No. A mí me interesa mucho cuál ha sido el manejo que te dio respecto a eso. Y nada, pues puedes decir, sabes que sí, mira, por último, ya sabes que eso no tuvimos nada que ver, pero vamos a cubrir. ¿Por qué? Porque el tema de los trabajadores es un tema del cual tenemos alguna responsabilidad, a lo mejor indirecta, pero no sé, pues hablaría bien. Pero ya, y eso hace que la gente no confíe. Claro. Es decir, la gente de una otra manera los ve a todos como igual y pues, ¿por qué en la manera hagamos todo igual? Bueno, porque se comportan todos iguales. Y porque se supone que son el partido de los trabajadores. En fin. No olvidemos ese pequeñito detalle. ¿Cuál? Se supone que el Partido Comunista es un partido de trabajadores. Se supone, o por lo menos un tiempo lo fue, o por lo menos... Ah, bueno, sí, en un tiempo lo fue, de los obreros. Claro, o por lo menos un tal Luis Emilio Recabarren lo fundó para que sea el partido de los trabajadores. Bueno, si se llama Emilio... A ver, ¿qué pasa? Así somos los políticos. Mira, métete con Emilio Morales, pero no con Emilio Recabarren, por favor. Pero somos los políticos. Pero sucede que hay que mirar también un poquito la historia en cuanto a Emilio... A Luis Emilio Recabarren. ¿Qué pasó al final de su historia? Claro. Se suicidó. Se suicidó. No se suicidó porque sí. No. Y además... Les recomiendo un texto que está en radiofrancia.cl. Ponen el buscador Luis Emilio Recabarren y van a encontrar ahí unas cosas muy interesantes. Y que son muy contingentes. Mira, yo me acordé a propósito de unos textos que se subieron hace no mucho. Sí. Y hay hasta ciertas investigaciones que no se hicieron en la época y se habla de que a lo mejor no fue suicidio. Bueno, el mismo Claudio Robles contaba eso, porque fueron demasiados balazos para hacer un suicidio. Dice, nadie se suicida con 13 balazos. No sé. ¿Con cuánto? Como con, o sea, había como muchos balazos en el techo, o sea, no era solamente uno, entonces era bien raro el caso. Sí, fue muy raro, muy extraño. Chicos, los micrófonos para que nos despedimos hace como media hora atrás, pero... Yo voy a decir que esto no será un hasta nunca, sino hasta luego, en realidad, porque nos escucharemos a las 11 de la noche en la Inmortalidad del Cangrejo. Eso. Así que lo espero, lo esperamos y... Un programa sobre esto. Oye, pero ¿cómo uno puede hacer un programa bien si te están abortillando el programa? ¿Dónde está la solidaridad de radio? Recuerda que el programa va hasta la madrugada, así que hay que llegue tarde al programa. Uno llega a la hora que quiera y lo va a encontrar igual. Esa cuestión así, y lo puedes poner para escuchar, para dormirse, da lo mismo, le vamos a programar el cerebro. De eso se trata el programa, de uno de los objetivos ocultos. Escucha el programa, eso. Bueno, que entonces, muy bien. Hoy día, a las 10:30. Uh-huh. A las 11. A las 11. Sí, tenemos que cambiar esa. Sí, pues a las 11. A las 11. Es que sí, es que dice a las 10:30 la cuña que tenemos que cambiar, modificar y arreglar. Háganlo, pues. Históricamente. ¿Qué están esperando?